episodio 141 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el elocuente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. No me puedes reclamar por el adjetivo esta semana. Solo por eso voy a empezar a responder como nos sigamos. Okay. ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha sido tu semana? ¿Cómo te trata la vida de freelancer? Bien. ¡Qué bueno! Te va a hacer un podcast muy entretenido, amigos y amigas. Bueno, suponiendo que haya alguna amiga por ahí, ojalá que sí. Nos llegaron algunas preguntas, Beto. No sé si pasamos a eso directamente, porque parece que no estás muy comunicativo en esta ocasión. Sí. Espero que este chiste no dure demasiado tiempo. Por cierto, decidí poner... Tuvimos una acotación respecto de que dejé de usar la música en la edición del podcast, que era bastante trabajo, como dije alguna vez. Encontré una alternativa que puede que sirva, así que espero que me den su opinión. Agarré una de estas canciones, como de estas músicas de estudio, concentración, bla bla bla, como no tan new age, espero. Y la voy a usar de fondo, así que si les gusta me dicen qué les parece, si quieren que la siga usando. Si no les gusta me lo dicen también para que no se repita. Y si no les gusta ya sería mi último intento por ponerle algo de fondo al podcast. Okay. Muy bien, Beto. Respondamos preguntas antes de pasar a comentar noticias. Me parece que tú tienes alguna por ahí. Sí, pero es mejor cuando las lees tú porque eres más ordenado que yo. Jesucristo. Jajaja. A ver, por acá en Facebook, Miguel Ángel San Juanelo, ¿alguna opinión del escritor dibujante Dylan Horrocks? No. ¿No tienes opinión sobre él? No lo conozco. He escuchado su nombre, pero no he visto cómics suyos. Me saca un poquito de onda la pregunta, porque según yo está retirado o semi-retirado del medio, ¿eh? Yo lo ubico de finales de los 90, se hizo famoso por un cómic independiente que publicaba, no recuerdo si era Fantagraphics, Ronan Quadri, que se llamaba Hicksville. La primera vez que lo leí. Y de hecho ese tomo lo compré a raíz del anuncio de que iba a ser el encargado de actualizar la franquicia de Books of Magic, el cómic protagonizado por Timothy Hunter. Fue a raíz de eso que quise averiguar quién diablos era este cuate, y me encontré con que ya había una colección de este cómic llamado Hicksville, que era esa, y pues no sé si es autobiográfico, pero era el protagonista era un escritor australiano que se mudaba a Canadá, y todos los personajes secundarios eran todos autores de cómics. O sea, era algo un tanto extraño. Porque de hecho es al revés. No recuerdo si Horrocks es australiano o neozelandés, y él se mudó a Canadá, y el cómic de Hicksville era la inversa, era un canadiense que se mudaba a Nueva Zelanda. Entonces lo que hizo fue retratar en el cómic experiencias que él tenía con los caricaturistas y dibujantes de cómics que había allá en Nueva Zelanda, y era eso lo que trataba el cómic. Lo escribía y lo dibujaba, y por alguna razón en Vértigo les pareció que era buena idea de dejar que él se encargara de revitalizar los cómics de Timothy Hunter, que pues por la época, estamos hablando como del 2000-2001, y el principal problema que tenían para hacer algo con Timothy Hunter es que la mayoría de la gente pensaba que era una copia de Harry Potter, porque es un niño huérfano de lentes que está destinado a ser el mago más grande del mundo. Entonces sí, siempre hubo muchas comparaciones, pero pues por cuestiones de popularidad, pues la gente pensaba que Tim Hunter era una copia de Harry Potter, aun cuando era una creación anterior. Y incluso creo que esa fue la razón por la que surgió después una amistad entre Grant Rowling y Neil Gaiman, porque el primero que salió a defender a Joan Ronin cuando alguien dijo que se había robado la idea de Tim Hunter fue justamente Gaiman. Y lo que hizo Dylan Horrocks con el cómic, empezó con una miniserie que era The Names of Magic. Fue de entrada cambiarle la edad, dejó de escribirlo como el niño de 12 años y dio un santo, un tipo para ponerlo como unos 15 o 16 años, y cuando está tratando de buscar su lugar en el mundo, ahora que sabe que está destinado a ser un mago y demás, en esta miniserie de 5 números lo que hacía era que hacía un viaje de descubrimiento personal para saber quién era realmente, antes de enrolarse en una escuela de magia. A esto le sigue una serie regular, que no recuerdo el nombre, era Vision Magic, si no mal recuerdo, donde sí, era las aventuras de Timothy Hunter dentro de la escuela. Después de eso, esa serie debe haber durado no son unos 24 o 25 números, y después de eso le dieron trabajo en títulos del universo lugar de DC. Escribía Bad Girls, después de que la dejó Kelly Pocket, la serie protagonizada por Cassandra Cain. Y se quedó en ella, calculo, como un par de años. Esto fue por allá cuando salió el crossover este en los batitítulos de War Crimes. Uf, pero en aquel entonces yo... ¿Como 2003? Sí, eso es que 2003, 2004. Sí, por ahí. Y después de eso yo le perdí la pista. Sé que retomó uno de sus cómics independientes. Cuando hacía Hicksville, después hizo una serie... empezó Hicksville como secuencias sueltas, eran caricaturas, tenían todo lugar en el mismo sitio, pero no había una continuidad. Esto fue coleccionado hasta finales de la década, y en algún momento intermedio, ahí a mediados de los años 90, tenía una serie que se llamaba Pickle, que era bajo los mismos temas, tener a dibujantes como protagonistas. Y esta serie, cuando la cerró, tomó algunos de esos personajes para ponerlos en otra serie así, del mismo tipo, que se llamaba Atlas. Y se sacó un número de 2001 antes, empezó a escribir los cómics de Timothy Hunter, y cuando dejó Butler, por ahí del 2005, volvió a publicar Atlas, pero nada más me parece que dos números más. Y después de eso yo le perdí por completo la pista, y hasta donde sé, ya no escribe cómics, o al menos no para el mercado americano. No sé si siga trabajando por allá en Nueva Zelanda, pero yo lo que leí de él mayormente fue lo de Timothy Hunter, tanto la miniserie que era de The Names of Magic, que a mí en particular esa me gustó muchísimo, la serie regular que tuvo muchos altibajos, la de The Age of Magic, pero la miniserie me gustó mucho porque creo que sí ayudó a limpiar un poquito el bagaje que tenía el personaje de la serie anterior de Books of Magic, para darle un empiezo limpio y poder quitarse la sombra de Harry Potter de encima. Pero después de eso sí no volvió a leer nada de él, entonces no realmente no puedo opinar sobre su trabajo actual, porque no, ni siquiera sé si sigue trabajando. Pero no veo... La página de Wikipedia, que tiene menos información que la que tuviste respecto de él, cita aquí que en la página Hicksville Comics sigue publicando, está publicando actualmente cómics. Lo último que se ve acá es de 15 de febrero de 2017. Ok, entonces sí. Entonces probablemente está publicando nada más en línea y se sube localmente por allá en... Digo, no recuerdo si indica si es australiano o neozelandés, ahí debe decirlo. Es de Auckland, Nueva Zelanda. Ya. Pero sí, ahorita estaba checando el Comic Book Database y lo último que tiene de forma regular es hasta 2004, que es cuando termina Wargames. Después de eso vienen los tomos recopilatorios, vienen las impresiones de Bizarro World, donde tenía una historia cortita. En 2005 está el número 2 de Atlas, en 2006 el número 3 de Atlas, y eso es todo. Y después de eso tiene reimpresiones del TP de Hicksville, y nada más. O sea que sí, probablemente abandonó el cómic como tal, al menos en el formato americano, y se regresó a trabajar como caricaturista. Pero sí, pues yo, por lo que puedo hablar, es por lo que conozco de Hicksville, pues es uno de esos cómics independientes que si conocen, por ejemplo, cosas como American Splendor, básicamente igual que cómic de Adrian Tomaim o de Harvey Pekar, pues probablemente les interese echarle un vistazo a Hicksville, que se sigue reimprimiendo, así es que no es difícil de conseguir. Y si alguna vez fueron fans de Timothy Hunter o de The Books of Magic, pues valdría la pena también echarle un vistazo. Me imagino que debe haber tomos recopilatorios tanto de The Names of Magic como de The Age of Magic. Pero no, no sé a qué viene la pregunta, cómo fue que dieron con su nombre, porque pues sí, son muchos años alejados del medio. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? También de acá de Facebook tenemos Álvaro Flowers. Ahora que Disney se lleva sus productos a su plataforma en 2018-19, ¿Netflix dejará de hacer series en conjunto o en qué quedaron? Mira, yo no he encontrado información clara al respecto, así que no me parece que se haya hecho algún tipo de anuncio oficial. Tampoco creo que lo vayan a hacer hasta que sea absolutamente imprescindible. Si es que tienen algún tipo de acuerdo interno, no creo que lo digan hasta que tengan que hacerlo o que lo hayan planificado o algo por el estilo. Así que de momento no estoy informado de qué es lo que van a hacer a futuro. Y aquí es donde ya nos afecta que se haya cambiado el orden de esto, porque no hemos dado la noticia. Resulta que hace un par de semanas, por ahí como 10, 11 de agosto, Disney anunció que está trabajando en una plataforma digital en la que van a mudar todos sus contenidos y que como parte de esto en 2019 terminaría su relación con Netflix. Aquí hay que aclarar que lo que está haciendo Disney, ellos tienen planeado abrir dos plataformas digitales, una básicamente con contenidos deportivos que va a tener a ESPN como el centro, que también no sé qué tan buena idea sea porque van a tener todos los contenidos de ESPN excepto NBA y NFL, que en todo caso es lo que yo veo como lo más atractivo que tiene ESPN, pero pues es la de que no está incluido. Y en 2019 tendrían una para su contenido de entretenimiento, propiamente dicho. No dieron detalles de qué es lo que iba a pasar, pero por declaraciones de Bob Iger, el presidente de Disney, al parecer la idea de esta plataforma es centrarse en el contenido familiar de la empresa, es decir, todas sus películas animadas sobre todo, junto con las series de televisión y el material que actualmente transmiten a través de Disney Channel. No hizo ninguna mención a alguna otra cosa. Y en los días posteriores que empezaron las especulaciones de Netflix, un vocero lo único que dijo fue que estaban negociando activamente con Disney para tratar de que una vez que expire el trato actual, tener alguna forma de licenciar el contenido de las propiedades basadas tanto en Marvel como en Star Wars. Así es de que pues, no... Digo que estamos a 2 años de que esto pase, realmente mucho tiempo para que negocien y no lleguen a un acuerdo. Pero si la idea de Disney es tener una plataforma con los contenidos familiares, sí se me haría un poquito extraño que decidieran mezclar toda su producción. Que si lo hacen, pues se convertiría en la alternativa más importante de estos servicios de video en demanda, ¿no? Porque pues la combinación de diversidad de material entre su producción de televisión y de todos los canales que manejan, más sus películas infantiles, las películas animadas, más todo lo de Star Wars y todo lo de Marvel, pues por default los convertiría en una de las opciones más ricas en términos de video en demanda y esta clase de plataformas de distribución digital. No anticipo que eso vaya a pasar. La verdad, a mí se me hace que van a dejarlo tal y como está, por separado. No creo que tengan interés en mezclar todos sus contenidos, porque además, si crecen demasiado en una plataforma, hemos visto que a muchas compañías les ha costado trabajo. Vamos, no tienen la experiencia que Netflix ha cultivado a lo largo de los años para esta distribución digital. Y sí sería un poquito alocado pensar que pueden hacerlo todo de golpe. Entonces, si lo sacan, no creo que sea cuando lancen la plataforma. No creo que se lancen así a la aventura de cero con todo el contenido. Entonces me imagino que van a empezar con toda su producción familiar y dependiendo de cómo le vaya, pues podrían más adelante integrarlos, pero yo no anticipo que vaya a haber algún cambio en lo que están haciendo con Netflix en términos de estas series coproducidas y ni siquiera con el material de Star Wars. Yo lo que pienso es que, por fuerte que sea Disney, y esta es pura especulación de mi parte, pero por fuerte que sea Disney, es un servicio nuevo. Netflix ya tiene varios años, sigue creciendo, probablemente en 2 años más va a ser mucho mayor que ahora. Creo que tiene alrededor de 100 millones de suscriptores, lo que significa que tiene un ingreso bruto mensual de alrededor de 100 millones de suscriptores, son 1,000 millones de dólares mensuales. Es decir, tiene un mucho dinero para producir series, para generar contenido, para pagar licencias. Disney, si decide sacar sus series y producirlas, ellos se van a traspasar un gasto que en estos momentos asume Netflix a sí mismo, siendo que todavía no saben cuánto van a ganar por su nueva plataforma. Primero tienen que penetrar el mercado, establecer el servicio, afirmarse, ver cuántos son los suscriptores que tienen, cuál es el presupuesto que van a manejar, etcétera. Lo otro es tirarse con una inversión enorme de un paraguaso, como se diría en chileno. Entonces, no me parece que sea imposible, pero no suena como la mejor alternativa. Así que eso podría decir yo. Hay muchas cosas que se pueden acotar, ¿eh? Porque, por ejemplo, sí sabías que Netflix está en deuda. No. Netflix tiene una deuda de 20 mil millones de dólares. Ok. ¿La puede pagar en un año y medio más? No. Lo que pasa es que Netflix, cuando hizo su plan de desarrollo y crecimiento, lo hizo a mediano y largo plazo. Entonces contrajo mucha deuda con la intención de irla amortizando con el paso de los años. Entonces, cuando oyes la cantidad, suena a algo monstruoso. Ya hablaste de los ingresos, lo podrían cubrir, pero desconocemos cuáles son sus costos de operación. Desconocemos cuánto dinero están invirtiendo en contratar licencias o en producir su material propio. Ahora, por otro lado, en Netflix, si te das cuenta, el último año sobre todo, ha habido una muy marcada tendencia a incrementar la cantidad de producciones originales. Es decir, su plan de trabajo incluía la posibilidad de que algunos estudios y productoras se llevaran su material. Ahora, la misma semana que se anunció que Disney empezaba a llevarse su material, se anunció la primera adquisición de Netflix. Es la primera vez que Netflix compra una compañía para generar contenido a partir de sus propiedades. Esto es algo que, insisto, como empezamos ahora por en medio y no con las noticias, es otra cosa que nos has comentado, compraron MillarWorks. Básicamente, deberíamos pasar a las noticias después de esta pregunta y después retomar las preguntas para seguir nuestro camino libre de spoilers. Sí. Básicamente lo que hizo Mark Millar hizo un Jim Lee. Creó su propia compañía porque no quería tener las restricciones de estar trabajando para alguien más, porque quería tener absoluta libertad creativa para crear propiedades y el control absoluto de qué se hiciera con ellas. Alternativamente quería quedarse con todo el dinero. Creo que eso es más probable. Básicamente, es lo mismo que hizo Jim Lee, aunque le guste dorar la píldora y dice que no es cierto. Fue el primero que dijo, voy a ser mini Marvel. Primero dijo, detesto Marvel, son los explotadores. Y después dijo, pero ganan mucho dinero, quiero ser como Marvel. Básicamente, Miller acaba de hacer lo mismo. Vendió su compañía, nadie sabe exactamente los términos, nadie sabe en cuánto, ni cómo va a quedar la relación que va a tener con Netflix. Ahora, vendió su compañía, pero no sé cómo quede esto en cuestión de derechos, porque había que recordar que el trato que tiene con todos sus colaboradores es que las propiedades son co-creadas. Entonces, esto obviamente no puede ser retroactivo, los que han hecho cosas con él no pierden esa propiedad, siguen siendo dueños de la mitad de cada una de esas propiedades, y muy probablemente Miller tampoco renuncia a ellas, pero habría que ver cómo va a quedar estructurada esta cuestión de propiedad y control de las propiedades, una vez que ya está entró en vigor, a partir de ahora sus nuevas series, y cómo va a quedar la cuestión de propiedad. ¿Seguirá siendo 50% para el artista, 50% suyo, va compartido con la compañía? Es algo que no sabemos. A mí me parece que es un momento inteligente, porque resuelve muchas cosas de golpe. Aquí lo hemos dicho muchas veces, Mark Miller tiene mejores ideas que historias, y generalmente esto resulta en que a veces son mejores productos las adaptaciones que se hacen de sus cómics que sus cómics mismos. Entonces sería interesante ver qué tal funciona esto de tener ideas generadas por él, pero desarrolladas por alguien más. Y espérate, dijiste a veces, quiero saber en qué momento fue al revés. ¿En qué momento fue al revés qué? ¿En qué momento tuvo un mejor cómic que una adaptación de su cómic? ¿Algún ejemplo? Pues, ¿qué tantas adaptaciones hay suyas? ¿Ah? ¿Qué tantas adaptaciones suyas? O sea, son Kick-Ass, que es mejor la película. Sí. Wanted es mejor la película. Wanted es mejor la película. Kingsman, entiendo que es mejor la película. Sí, el servicio también es mejor. Pero no sé si hay alguna otra cosa. Supongo pero que técnicamente cosas, Civil War y los... Pero Civil War solamente comparte el título, no realmente. Los Ultimates se tomaron varias de las ideas de los Ultimates para las el universo cinematográfico de Marvel, pero... Y tomaron varias ideas de cientos de cómics más, entonces sí. Decir que esa adaptación del trabajo de Millar es irresponsable. Pero todo lo que sea... No una adaptación de cómics de Millar, pero una idea de... Dime. Pregunta bajo la misma premisa, bajo las luces partiendo. Bajo esa premisa, los Fantastic Four de 2015 están basados en los últimos Fantastic Four. Ahí está. El cómic es malo, pero no es tan malo como la sí. Bajo tu misma premisa. Tomó algunos elementos porque realmente no la está adaptando. Sí, sí, puede ser. ¿Ves? Eso pasa cuando te vas por las variedades. Me das herramientas para trabajar. Me permitiste excusar y decirte que sí hay un cómic de Millar que es mejor que la película que basaron en él. ¿Te das cuenta de lo que me obligas a hacer por ser tan necio? Ok, es mi culpa. Debo asumirlo solamente, no me queda otra cosa. Voy a abrir una cerveza para reparar este dolor que se abrió en mi pecho. Si no tuvieras el dolor, la abrirías para celebrar o conmemorar el momento, o simplemente por tomar aire, qué sé yo. Solo necesito una excusa. Yo diría que a veces ni siquiera la necesitas. Es verdad. Pero bueno, como sea, esto me parece que funciona de muchas formas, porque le permite a Netflix tener acceso a un material conocido para los fans de cómics, tener acceso a una biblioteca de personajes que ya existen, y pensar en crear su propia franquicia en términos de superhéroes. Eso es un punto de partida importante que ya además, si lo piensas bien, también puede tener repercusiones del lado de las licencias. Si ya pueden empezar a vender productos de licencia, desde playeras, juguetes, pósters, etcétera, eso es una fuente de ingresos que les va a permitir ir saneando sus finanzas y trabajando con esa deuda que tienen. Por otro lado, insisto, muchas veces son lo que tiene Millar son como si fuera el pitch para hacer una película y después le da forma de cómic sin realmente trabajarlo a fondo. Y lo que ha pasado con las películas que resultan mejores es que generalmente han caído en manos de directores que son de trabajar desde el origen del proyecto, que escriben sus propios guiones. Es algo que pasó con Matthew Vaughn, por ejemplo, en Kingsman. Y el resultado es que tienes alguien que toma la idea base del cómic de Mark Millar y la ejecuta de una manera mejor de lo que la había hecho en los cómics. Entonces, si esto se puede repetir de forma consistente, pues vamos a tener películas bastante entretenidas basadas en los cómics que usualmente no nos quedan a deber de parte de Millar. Sí, por otro lado, nosotros comentamos para nuestros suscriptores Empress. Y recuerdo que después te preguntaron a ti, yo metí la cuchara, que suele pasar así, en Facebook. No recuerdo cómo fue, pero preguntaron por Empress. Y tú diste una reseña y yo dije que era mejor el resumen que la ejecución de la historia. Y suele ser así con los cómics de Millar. Sí, básicamente lo que les da un plus y es lo que termina por hacer que resulten exitosos es que siempre se asocia con dibujantes de primer nivel. Entonces, si tienes una buena idea medianamente ejecutada, pero que se ve preciosa, pues generalmente vale el costo del cómic. Y por eso es que le ha ido tan bien, porque cuando ves el listado de colaboradores que ha tenido y cuando ves que quizás el que está el que ha sostenido en menor estima de los colaboradores por parte de los fans es John Romita Jr., pues te das cuenta de que si el nivel es de ahí para arriba, pues sí, está del otro lado en la parte gráfica. Pero vamos, a mí me parece que el plan de trabajo de Netflix es bastante bueno. Y en otra noticia que aquí no, nos cae más bien de rebote porque no tiene que ver con cómics, pero sí con este asunto de Disney, es que en esta última semana anunciaron un contrato con una productora de televisión. Ahí sí tuve que buscarlo porque me sonaba el nombre, pero no sabía dónde. Se trata de Shonda Rhimes, que es la creadora de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Y Private Practice y Scandal, que son tres de las series más exitosas de ABC, junto con una serie reciente que se llama How to Get Away with Murder, o sea, por Viola Davis, y que ya tiene un contrato con ABC, que es una sociedad de Sony, que me parece que es un contrato en el que ella gana $10 millones al año, más regalías por la redistribución de sus series. Si Grey's Anatomy tiene 12 años al aire, Scandal tiene 4 o 5 y How to Get Away with Murder, si no me equivoco, va para su tercera temporada. En ABC consideran que es una de las piezas clave de su desarrollo de programación. Es como el Law and Order, pero de ABC, básicamente eso. Es como el Dick Wolf de NBC o el... se me olvidó cómo se llama el creador de CSI, que es de CBS, CBC, CBS. No es el creador, pero el dueño es Jerry Bruckheimer. No, Anthony Zwicker era el creador, quien creo que solamente tiene título como productor ejecutivo y creo que aparece como escritor solamente en el piloto, porque de ahí en más creo que no trabajó más en la serie. El caso que Shonda Rhimes firmó un contrato, que aparte el contrato le permite seguir trabajando en las series que ya tiene en marcha, es decir, el hecho de que vaya a producir series completamente nuevas para Netflix no implica que vaya a dejar las series que tiene en ABC. O sea que Grey's Anatomy la van a seguir exprimiendo hasta donde se deje. Lo mismo que Scandal y a How to Get Away with Murder, que son las tres series que tiene en marcha, las van a seguir exprimiendo, pero a todo su equipo de trabajo se lo va a llevar a generar nuevas propiedades a Netflix. Yo no sabía que Grey's Anatomy sigue. Ellen Pompeo todavía está en Grey's Anatomy. Si no estuviera, tendría que cambiarle el nombre, ¿no? Supongo. Pero técnicamente es un manual médico para los estudiantes de medicina. Es que me da risa porque acá en México tenían la costumbre de que a la hora de ponerle títulos en español a las series, se les hizo muy fácil empezar a poner los nombres de los actores en la serie. Entonces, por ejemplo, ER se llamaba George Clooney, sala de emergencias. ¿En serio? ¿Y qué haces cuando en la cuarta temporada se va George Clooney, imbécil? Sí, lo hicieron durante mucho tiempo también con... ay, ¿cómo se llama esta otra? Spin City. Era Michael J. Fox, especialista en no sé qué. Pues se fue, después de la segunda temporada, porque la tercera tendría que ser Charlie... no, ¿cómo se llama Charlie? Charlie es en otra serie. Sí, no, pero el actor, se me olvidó ahora. Charlie es el personaje. Podría siempre tenerla fácil decir: el hermanito de Emilio Estevez. Eso. ¿Y si se llama Charlie? Charlie Sheen. Carlos Estevez. Charlie Sheen. Ok. Pero bueno. O sea, si no lo entendía, entonces digo: si se fuera en el Pompeo, pues tendría que cambiarle el nombre a la serie, ¿no? Ya no podría ser Grey's Anatomy. A menos que pagaras derechos para utilizar el famoso libro de anatomía que originalmente hicieron el juego de palabras. Ok. Bueno, en fin, nos estamos desviando mucho, Beto. Sí, pero ya siento que sana el dolor en mi pecho con esta cerveza, Beto. Así que, ¿qué te parece si pasamos a comentar otras noticias? Me parece bien. Entonces dejemos de lado de momento las preguntas, pero nada más para dar un poquito lo que están haciendo. Yo no creo que vaya a cambiar mucho la forma en la que están trabajando, al menos no a corto plazo y no en esos 2 años. Esta es la respuesta más larga que hemos dado nunca. No. ¿No? Te apuesto a que no. Puedes escuchar programas viejos y te das cuenta de que no. Hemos hecho algunas mucho más largas. Pero yo insisto, no creo que vaya a haber cambios en la coproducción de las series de los Defenders y demás. Va a ser que estamos hablando de 2 años y que por lo pronto sabemos que viene segunda temporada de Iron Fist, viene tercera temporada de Daredevil, viene segunda temporada de Jessica Jones, segunda temporada de Luke Cage. Viene Punisher, entonces van a seguir trabajando igual. Y yo insisto, si se termina por llevar las series, no va a ser en 2019, va a ser después. No creo que Disney se vaya a lanzar a la aventura ciegas con todas sus propiedades. Van a dejar abierta la puerta a seguir teniendo sociedades por otros lados, porque además esto les permite alcanzar mercados sin tener que concentrarlo todo en una sola plataforma. Muy bien, pasamos a las noticias y podemos comentar un par de cosas. La primera, cambiando de tema un poquito, una información de la que no tengo muchos antecedentes más allá del anuncio, que es que habrá película de Obi-Wan Kenobi dentro de... pero no ha habido un anuncio oficial. O sea, esto salió en publicaciones especializadas, así es de que muy probablemente así va a ser. Pero no ha habido un anuncio oficial ni de Disney, ni de Lucasfilm, ni de nadie que debiera tomarse como una fuente oficial. Pero se especula que la próxima adición a estas películas individuales de Star Wars será justamente la de Obi-Wan Kenobi. sin más detalles de en qué época sería o qué es lo que contendría, pero pues básicamente en cuanto se dieron nuestros primeros reportes, pues lo que empezó en redes sociales fue la campaña por que regrese Iwan McGregor. Iwan McGregor. A ver, creo que técnicamente... Que ya le podemos decir Obi-Wan. Sí, Obi-Wan. Antes de una película era muy pequeño, después de la otra está muerto, así que tendría que ser en el medio. ¿Tú crees? Yo creo, casi forzosamente tendría que ir en el medio. ¿Y qué pasa si tomas al fantasma de fuerza? El fantasma de fuerza puede hacer, no sé, una nueva versión de Fantasma de la Ópera. No lo sé, Beto. Podrías hacer una versión de Gilderstein y Rosencrantz están muertos dentro del universo de Star Wars. El fantasma de Obi-Wan. O el fantasma de Canterville. La trilogía original. Fantasma de Canterville, pero en el universo de Star Wars. El fantasma de Canterville no tiene nada que ver con lo que me refiero. ¿Sabes lo que es Gilderstein y Rosencrantz están muertos? ¿Cómo? ¿No sabes lo que es Gilderstein y Rosencrantz están muertos? No. ¿Sabes quiénes son Gilderstein y Rosencrantz? No. ¿Alguna vez has leído Hamlet o visto alguna de las adaptaciones? Sí. Gilderstein y Rosencrantz son los dos amigos de Hamlet que van de viaje con él y a los que el padrastro de Hamlet les pagó para que se deshagan de él. Ok. Que cuando él descubre que lo van a traicionar, cambia la carta y cuando llegan al otro, no creo que van a Inglaterra, me parece, son ejecutados porque él cambia la carta para que en lugar de que lo maten a él, los maten a ellos. Y después regresa a Dinamarca para lidiar con su tío. Ok. Con su tío padrastro. Gilderstein y Rosencrantz empezó como una obra de teatro que después fue llevada al cine. En el cine los dos papeles los interpretan Tim Roth y Gary Oldman. Y la idea es que sus fantasmas están vagando por el castillo de Hamlet y te dan un punto de vista diferente de las escenas clave de Hamlet. Entonces tienes a los dos fantasmas sirviéndote como una especie de guía para que veas Hamlet desde otro punto de vista. Esto ya se hizo alguna vez una adaptación a cómic jugando con esa idea con dos Stormtroopers en la Estrella de la Muerte. Que no están muertos, pero tratan de desaparecer. Cuando se dan cuenta de que los rebeldes van a atacar la Estrella de la Muerte, Dagan Bink, dos Stormtroopers, deciden esconderse para que no los vayan a matar junto con el resto y desertar de las fuerzas imperiales. Entonces tienes durante toda esta historia a dos Stormtroopers que se mueven escondidas detrás de los pasillos, debajo de plataformas, y son testigos de todo lo que pasa en la película original hasta la destrucción de la Estrella de la Muerte. Entonces podrían hacer lo mismo, podrías tener el fantasma de Obi-Wan circulando por todas partes, porque si no le sucede la fuerza, de todos modos no lo puedes ver. Ok. No vi la película y no recordaba esos personajes para nada. Sí recuerdo haber leído Hamlet, pero no te puedo decir que recuerdo Hamlet vívidamente. Ahora, yendo de nuevo al tema de Obi-Wan Kenobi, creo que es más probable que quieran hacer una película de acción y aventura. Y supongo que lo querrán situar entre el término del episodio 3 y el comienzo del episodio 4. Yo imagino lo que podría ser interesante es la época de la formación de la rebelión, que algo se vio en la trilogía original, pero la verdad es que varias de las escenas claves de la formación de la rebelión quedaron fuera. Entonces tal vez se podría hacer algo con eso, no lo sé. A mí no me parece... Es que si quieres acción y aventuras no lo puedes poner en esa época. ¿Qué vas a tener? A mí no me parece... ¿Al hijo ermitaño cazando ratas en el desierto? Peleando con los Tusken Raiders. A mí no me parece que sea lo más emocionante, de la misma forma que no me parecen muy emocionantes las historias de los cómics de Star Wars, que se sitúan entre Una Nueva Esperanza y el regreso de y el Imperio Contraataca, o entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi, porque están en periodo fijo. Entonces no es mucho lo que le puede pasar a los protagonistas. La primera vez que se especuló con hacer una película con un joven Obi-Wan Kenobi teniendo aventuras para hacer una serie de acción con un Jedi fue antes de las precuelas. Fue por ahí de finales de los años 80 y la especulación era que podías tener una serie de películas donde tuvieras a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker siendo caballeros Jedi por la galaxia. El problema es que eso lo tendrías que ubicar entre los episodios 2 y 3. Y si regresa Obi-Wan Kenobi, tendría que regresar a Hayden Christensen. Entonces ahí sí ya se fue todo al carajo. Creo que le asignan demasiada responsabilidad a Hayden Christensen. ¿A Hayden cara de piedra Christensen? Sí. Es malo. Bueno, pero no es culpa suya. El resto de los problemas no tienen que ver con él. Es tieso como una placa de yeso. Carece ¿sí? de carisma. Sí. ¿Qué puedes hacer con eso? Nada. No mucho. Creas un balance porque Ewan McGregor es muy carismático, pero ¿para qué matas todo ese carisma lidiando con el otro baboso? No, no está bien. Ok. En fin, yo imagino que va a ser en ese periodo, porque ese periodo no está cubierto. No hay otro material actual o moderno post adquisición que sea del material oficial que cubra ese periodo, hasta donde yo sé, más allá de la serie de Rebels, que cubre una parte. Así que el resto lo podría cubrir eventualmente una película de Obi-Wan Kenobi, supongo. Pero también podría ser cualquier otra cosa. Incluso te podría decir más atrás. En los cómics actuales de Marvel, que ya sé que no te gusta leer cómics de licencias, Luke Skywalker encuentra los diarios de Obi-Wan. De hecho, va a Tatooine a buscar las cuevas donde vivía y encuentra sus diarios. Y de estos diarios ya extrajeron un par de historias que son puestas en la época en la que era un Padawan. Y fíjate, si al que regresan es a Liam Neeson, no tengo ningún problema. Mejor Liam Neeson que Hayden Christensen. Sí, pero es que eso ya sería una película de Qui-Gon Jinn. Que tampoco me pongo una película de Qui-Gon Jinn. De hecho, me resulta interesante ir más atrás, que ir al medio. Y más adelante no se puede ir, pero en fin. Aparentemente va a haber una película de Obi-Wan que no vive. Eventualmente va a haber películas hasta de Stormtroopers. Big Fortuna. Pero tampoco exageres. Después de eso me vas a decir ya Jar Binks. No, tampoco es para tanto. Okay, ¿qué otra noticia tenemos? Ya que estamos con lo de cine, televisión, ventas y demás, Robert Kirkman también decidió moverse en términos de contenido de televisión. Él, sus adaptaciones se han dado a través de AMC, que es de donde salieron The Walking Dead y Outcast. Pero su trato no es un trato de exclusividad, ni es de que son copropietarios de las cosas, nada por el estilo, sino que es lo que se conoce como trato de First Look. Son los primeros que le echan un vistazo a sus propiedades para ver si lo llevan a la pantalla. Y lo que hizo fue que ahora que se vencía su trato, no lo renovó. En vez de renovar su trato con AMC para que ellos se encarguen de manejar sus propiedades. ¿Será por la demanda que te puso contra AMC? Bueno, ya sabemos que Kirkman no es alguien que se caracterice por ser éticamente derecho, ni noble o leal. Que le preguntan al co-creador de The Walking Dead, que recibió una vil puñalada por la espalda y después fue comprado para que Kirkman pudiera seguir ganando dinero. Pues ahora, en lugar de renovar este trato con AMC, firmó un trato con Amazon Video. Bueno, Amazon Studios, en realidad, que es los encargados de la producción original para distribuirse a través de Amazon, y ahora ellos son los que tienen esta opción de ser los primeros en checar su material para ver qué se puede llevar a la pantalla. Entonces, pues creo que está resultando interesantes movimientos con los sistemas de streaming, y yo creo que es la parte que hace más interesante el hecho de que Disney se quiera aventar al ruedo, cuando Universal ha tenido muchos problemas con su propia plataforma, que es Hulu, y cuando empresas como Fox también ya tienen sus propios servicios. Yo insisto, lo he comentado más de una vez, no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice aquí en el podcast, pero creo que lo que se han dado cuenta es que corren el riesgo de hacer lo mismo que pasó con la industria discográfica, que si haces tan complicado que la gente tenga acceso a tu material, lo que haces es incentivar la piratería. Y yo creo que están corriendo el mismo riesgo, porque va a llegar el momento en el que si tienes que contratar 5 o 6 servicios para tener acceso al material, vas a dejar de hacerlo. Vas a pagar uno o dos y lo demás lo vas a buscar de formas ilícitas. Sí, porque si pagas, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 dólares por un servicio de cable y tienes acceso a muchos canales y muchas series, resulta que ahora vas a tener que contratar Netflix, Fox Play, Hulu, para poder ver lo que quieras ver. Es demasiado dinero, demasiado disperso, muchas cosas. Sí, por ahí es poco práctico. Lyoko, por ahí nuestro buen amigo Lyoko, que es uno de nuestros patrocinadores en Patreon y uno de los mandamases de la covacha, él decía que él no veía que fuera tan problemático porque tomando en cuenta que no hay contratos, podrías contratar un servicio un mes y otro servicio otro mes y otro servicio otro mes e irles dando rotación para tener acceso a los contenidos, lo cual no me parece una mala idea. De hecho, me parece que sería una solución muy práctica, siempre y cuando seas de los que se puede aguantar no ver las cosas al momento y no tener que preocuparte por los spoilers. Una solución ingeniosa, podría decirse. Ingeniosa, pero siempre y cuando estés dispuesto a aguantar. Requiere disciplina. Sí. O sea, yo sé que yo con la tiene, creo que yo podría hacerlo. Sé que hay gente que puede, pero también sé que hay gente que sufriría horrores por estar pensando, es que si no tengo este mes Netflix, iba a estrenarse Daredevil, tercera temporada, si no lo veo ese fin de semana, me lo van a quemar. Claro. O si tienes HBO Go, y no estás viendo la temporada final de Game of Thrones. Lo que tendrías que hacer es abandonar Facebook y Twitter. Sí, convertirte en un ermitaño y clavarte en tu aplicación de televisión del mes. Sí. Y si trabajas, tendrías que empezar a cantar No te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado cuando están comiendo y hablando de Game of Thrones. Sí, aquí lo que me llama la atención es, pues, que me parece también un movimiento muy inteligente de parte de Amazon. De también expandir los horizontes de lo que están haciendo como producción propia, porque si hay alguien que yo creo que realmente tiene la infraestructura para competirle a Netflix sin que sea una apuesta al vacío, es Amazon. Entonces, no sé, creo que se nos vienen un par de años interesantes en el desarrollo de estos servicios de video on demand. Cuando se despeje el polvo, vamos a tener algo mejor. Probablemente. Cuando se despejen las calles de los cadáveres de los servicios de streaming. Se me acaba de ocurrir una idea millonaria. Mira, vas a tener servicios de streaming de Warner, de Disney, de Fox, de ESPN, de Universal, de Comicverso. Imagínate crear una compañía que pudiera juntarlo todo en una plataforma y te vendiera una suscripción en la que tuvieras acceso a todos. Sería como inventar la televisión por cable, pero sin el cable. Sería la televisión por streaming. Sí. Creo que eso es un ejemplo de qué tan ridículo son eso que están haciendo de yo quiero tenerlo mío por separado. Y creo que $1,000,000,000 al mes le abre el apetito a cualquiera. Sí, sí, pero creo que no lo han pensado a fondo. O sea, ahí lo que tendrías que hacer es buscar, negociar la distribución de las ganancias. O buscar formas de hacerlo, porque sí, yo insisto, si crean demasiadas plataformas, lo que van a hacer va a ser incentivar la piratería. Sí, o algunas van a quedar las más fuertes, simplemente porque no creo que se mueran todos los servicios, pero sí van a morir muchos de estos que se están lanzando. Sí, sí, no todos van a sobrevivir, porque además no es barato. No sé cómo esté este asunto de los servicios de streaming por allá en el Cono Sur, pero acá en México, con todo y que ya tienen tamaño trabajando en la infraestructura, han tenido muchísimos problemas. Por ejemplo, los que ya son de casi a todo el continente, la aplicación móvil de HBO ha tenido problemas porque todos los domingos se muere aproximadamente a las 8 de la noche a la hora de estreno de Game of Estados Unidos, porque no aguantan. Sí, sí, acá pasa siempre, todo el mundo reclama, sí. Eso, que no puede ver Game of Thrones porque se cae. HBO Go es para toda Latinoamérica y se estrena un capítulo nuevo de Game of Thrones y no aguanta. ¿Por qué? Porque montaste tu infraestructura pensando en que ibas a tener cierta demanda sin pensar en esos picos. Y es algo que no le pasa ni a Amazon ni a Netflix, porque sus infraestructuras fueron pensadas para tener una distribución digital. Es que tal vez la gran diferencia sea que, por ejemplo, Game of Thrones tiene un horario. Entonces todo el mundo entra a verlo a esa hora. Porque ahí también volvemos a lo que decía hace un rato, los spoilers. No hay cosas a las que la gente le tenga más miedo con Game of Thrones que los spoilers. Resultado de la misma fórmula de la serie. No, la misma fórmula de la serie. El hecho de que cada episodio mueren 2, 3, 4, 5 personajes hacía que corrieras el riesgo de que alguien te dijera antes de que lo vieras quién se murió. Entonces creo que en el caso de Game of Thrones es particularmente sensible el tema de los spoilers por eso. Porque sabes que independientemente de lo que avance la trama o que tanto se mueva, probablemente se va a morir alguien importante. Tal vez tendría que haber hecho eso con Friends para que no subiera tanto el costo de hacer la serie, de pagarle $1,000,000 a cada actor. Si hubiesen matado a uno por temporada, podrían haber seguido por más tiempo. Habrían tenido que cambiar a los amigos. No, hubiese sido interesante porque después de que estuvieran un año desempleados, les decías, ¿quieres regresar? Te pago la mitad. Y te escribas un capítulo estúpido en el que resultaba que no estaba muerto, sino que se había quedado en una isla o algo por el estilo. Refrescabas la serie. Algo así. Pero no, nunca consulta a la gente con ideas. Hacen mal. Ok, Beto. A propósito de Robert Kirkman, ya que estábamos hablando de Robert Kirkman y nos fuimos por un terreno distinto. Robert Kirkman está demandando a AMC, que lo dije mientras tú estabas enunciando la noticia anterior, y tiene que ver con una acusación que están haciendo los productores de la serie, de que han sido estafados por AMC, que ha ocultado las ganancias para no pagarles regalías. Básicamente lo mismo de lo que lo acusó Tony Moore cuando demandó a Robert Kirkman, y llegaron eventualmente a un acuerdo extrajudicial. Es lo mismo, están acusando de que a través de contabilidad ingeniosa la compañía AMC está ha ido ocultando parte de las ganancias que obtiene. Parece que el esquema que denuncian tiene que ver con autovenderse o parte de lo que ellos que se podría comercializar con la serie la han comercializado a un precio inferior dentro de la misma empresa. No entendí bien, no me interesó demasiado, no veo Walking Dead, pero tiene que ver con eso. Entonces los productores están demandando que básicamente los han estafado y les deberían haber pagado muchísimo más dinero y no lo ha hecho. Y AMC inventó todo ese sistema de para ocultar ganancias, para no pagarles esos dineros. Así que a propósito de Kingman tenemos esa noticia sobre Walking Dead. Así que tal vez a los personajes los termine matando el dinero y no los zombies. No tendría nada de raro. Bueno, ya para cerrar con las noticias de televisión, comentamos hace algunos meses que Neil Gaiman estaba trabajando como showrunner y jefe de escritores y guionista principal para una adaptación de Good Omens, la novela de fantasía que coescribió con Terry Pratchett hace muchísimos años, antes de iniciar su carrera como escritor en solitario. Y esta semana anunció que ya tiene a dos de los actores que se van a encargar de darle vida a sus personajes. Se trata de David Tennant y Michael Sheen. No sé si estés familiarizado con la historia de Good Omens o tengas idea de qué va. No, si es de Neil Gaiman no tengo idea. Qué mal. Es una historia de fantasía sobre el fin del mundo. Deja de juzgarme, Beto. No me gusta Neil Gaiman. Sé que está mal, pero no lo leo. No me gusta. Muchas palabras. ¿Cómo? Muchas palabras. Tal vez, sí, tal vez no lo entiendo. ¿Como Jeff Lloyd? No compadre. No es lo mismo, Beto, no es lo mismo. Jeff Lloyd alguna vez dijo que no le entendía las historias de Neil Gaiman y que seguramente la gente que decía que sí y que le gustaban era solamente para quedar como pseudointelectuales. Pero ya sabemos que Jeff Lloyd es un imbécil. Bueno, como sea. Good Omens, no soy ni pseudo ni intelectual, así que sigo. Good Omens cuenta la historia del regreso del anticristo. Los protagonistas de la serie son un grupo de niños, uno de los cuales es el anticristo, un ángel, un demonio, una bruja que hizo unas profecías acerca del fin del mundo, y se convierte en una comedia acerca del fin del mundo que resulta curiosa por la clase de referencias que meten. Aparecen por ahí los cuatro jinetes del apocalipsis, esperando la aparición del anticristo para que los guíe en la destrucción del mundo. Pero resulta que cuando nace el anticristo hay una confusión en el hospital en donde se encuentra y intercambian bebés. Entonces el anticristo no es criado por quien se iba a encargar de educarlo para que cumpliera algún día con su función, y es criado por una familia conservadora, juega con sus amigos y demás. Cuando se llega el momento, el infierno manda a un can infernal para que sea su principal instrumento de destrucción, y cuyos poderes serán definidos por el nombre. Mandan el perro a que busque al niño para que el niño lo adopte y lo utilice como mejor le parezca, pero debido a la educación que recibe el niño, cuando llega el perro, el nombre que decide ponerle es perro. Entonces, en lugar de ser un can infernal que se dedique a destruir cosas y devorar inocentes, se dedica a jugar con los niños, correr detrás de una pelota o de una vara y mover la cola. Obviamente esto no va con los planes de destrucción del mundo y venir el apocalipsis que todo el mundo estaba esperando. Y las dos personas que están más preocupadas porque no se vaya a acabar el mundo son el ángel y el demonio, que son los personajes que van a interpretar David Tennant y Michael Sheen. Que yo cuando vi la noticia lo que más me llamó la atención fue pensar en lo fácil que sería que los dos intercambiaran papeles. Creo que si en vez de ser una serie de televisión fuera una obra de teatro, sería uno de esos casos en donde podrían intercambiarse y cada noche turnarse los papeles. Y se trata de un ángel que es tan, tan noble, de buen corazón y a veces tan tonto, que cuando expulsan a Adán y Eva del paraíso, les regala la espada flamígera para que no pasen frío en las noches. Y el demonio está tan acostumbrado a vivir en la tierra que siente que si se acaba el mundo lo va a extrañar. El demonio se llama Crowley, haciendo un juego de letras con rastrero. ¿Será con la lista de Crowley también? También. Era jugar un poquito con la piel porque es Crowley, pero con A. Sí, también para jugar con rastrero, probablemente con el nombre de Alistair Crowley, uno de los ocultistas más famosos de la historia. El ángel se llama Aziraphale. El demonio es muy aficionado a temas de la cultura pop. Maneja un Bentley clásico, modelo 57, me parece. No recuerdo. Es un coche bastante viejo, un Bentley clásico, que además tiene una calcomanía de cristal estrellado, un balazo en el parabrisas, que es una de sus propiedades más, de las temas orgulloso, porque fue parte de una dinámica de James Bond que se dio a principios de los 60 cuando apareció la primera película. Entonces es una comedia sobre el fin del mundo que va a ser hecha miniserie después de muchos años. La primera vez que esto se quiso llevar a la pantalla fue a principios de los años 90. Nunca pasó, volvió a pasar como posible proyecto para llevar ya fuera cine o televisión a finales de los 90, y finalmente ahora fue que unieron fuerzas por ahí la BBC y Amazon Studios para llevar la serie a buen término, y es el propio Neil Gaiman quien será el responsable de trabajarla. Ok, suena curioso. ¿Alguna vez has leído El Mundo Disco? No. Deja de humillarme, Alberto. Hice una pregunta nada más, o sea, para saber si estabas familiarizado con el estilo de humor de Terry Pratchett. No. Pero es muy divertido. Todo el mundo es muy divertido y Good Omens es una novela bastante divertida. Entonces, si en los que está escuchando tampoco los ha leído, le recomiendo que busque la novela. Hay ediciones en español, así que es bastante fácil encontrarla. En español se llama Buenos Presagios. También hay una adaptación en audio. No recuerdo quién hace al ángel, pero el demonio lo hace Peter Serafinovich, que me parece una muy, muy buena elección para ser un demonio con ese acento británico tan marcado que tiene. ¿Qué noticias tenemos? Ok, tenemos un par de noticias de cómics que podría pasar a comentar. La primera la comenté en Facebook. Esta es una noticia bastante vieja, pero no la habíamos mencionado en el podcast. Va a haber una novela gráfica del universo Earth-1 de DC, de Green Lantern, escrito por Gabriel Hartman y Corina Vesco, que son pareja, son marido y mujer, y con colores de Jordan Boyd, por supuesto con dibujos de Gabriel Hartman o Gabriel Hartman. Y si han visto el trabajo que ha hecho esta pareja en ciencia ficción, han hecho ya varios cómics de ciencia ficción para Dark Horse Presents, que luego Dark Horse los ha publicado como unitario. Rescatan bastante una ciencia ficción más dura y me atrae bastante la idea de que trabajen con Green Lantern. Así que es tal vez una de las pocas miniseries del universo del One que me tiene genuinamente entusiasmado. Ah, ibas a decir la primera, y hace 2 años dijiste lo mismo, la de Teen Titans, y seguro no la leíste. ¿Sí? ¿Lo dije? Sí. No lo recuerdo. Pero no, no la he leído. Tienes razón. Esa sí me llama la atención, probablemente esa sí la lea. Así es de que hasta que no leas. He leído las que he odiado. Solamente las terribles son las que he leído. Todavía afortunadamente no leo la. Creo que hay una tercera de Superman Earth-1, ¿no? Pero solo leí la primera y la segunda. No sé para qué gasté la segunda si la primera era tan mal. Yo leí la primera de Superman y la primera de Batman, las dos apestaban, así es de que ya no me saqué las segundas partes. Y la de Wonder Woman me gustó. Entiendo por qué hay mucha gente a la que no le gusta. Son elecciones de la historia, pero me parece que está bien trabajada, bien escrita y muy bien dibujada. El arte de Yannick Paquette luce bastante bien en ese tomo. La de los Titanes me llamaba la atención, pero no en demasía. Y esta, pues, igual, solamente por los autores estaría dispuesto tal vez a echarle un vistazo. Sí, no dice Straczynski en la portada, así que puede andar. Y hablando de vistazos también de las notas que salieron en este último par de semanas, ya aparecieron las primeras fotos de Josh Brolin caracterizado como Cable. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Yo no sé si es coincidencia o era un chiste interno o qué pasó, pero hay una referencia muy interesante. ¿Cuál? ¿En alguna foto has visto sus pies? No. ¿Puede ser un homenaje, parodia, mención oblicua a Rob Liefeld? Troleo. Sería muy divertido que en la película hicieran un chiste al respecto. Oye, ¿por qué nunca te veo los pies? Que siempre que estuviera una toma abierta hubiera algo enfrente de sus pies. Hiciera un gran chiste. Sí, puede ser. No, eso no pareció emocionarte. ¿Cómo eso no te emocionó? Hay una noticia que sí te va a emocionar. Ok, a ver. Regresa Wizard Magazine. Uy, sí, qué emocionado que estoy. ¿No te emociona? No, ¿por qué? Ok, pero regresa Wizard Magazine, pero como la Antimad. ¿Cómo la qué? Antimad. Antimad, ok. ¿Conoces Mad Magazine? Sí, conozco Mad Magazine, pero no te entendí la palabra que habías dicho. Pues es como la antítesis de la Mad. Sí, si lo dices de esa forma, sí, te entiendo. Pero cuando dijiste anti-math, sonó una sola palabra. Sí, es una sola palabra, con un intermedio, anti-math. Ok, ¿qué quieres decir con eso? Con anti-math magazine. Ok, y según la lista de la MAD, ¿sabes quiénes eran los responsables de escribir y dibujar los contenidos de la revista? ¿Neil Gaiman? No. Pero, ¿en qué...? ¿Nunca le hizo una revista MAD? Sí, por eso te pregunto, ¿por qué sería una anti-math magazine? ¿Qué se va a tratar esta Wizard? ¿Cómo se referían al equipo colaboradores de Mad? La usual banda de idiotas. ¿Wizard lo va a hacer sin la usual banda de idiotas? ¿Cómo? Sin la usual banda de idiotas. No va a estar Gareth Sheamus, no va a estar Jim McLaughlin. Tienen gente que de verdad trabaja en medios, que sí le preocupa dar noticias. Gente venida de medios serios que sí tiene idea de cómo hacer periodismo. ¿Quiénes van a estar? No recuerdo los nombres, pero es gente salida de las filas de sitios como Nerdist, Collider y algunos otros medios dedicados al entretenimiento. Y además no regresa solamente como una revista impresa, sino como parte de un esfuerzo multimedia que tendrá un sitio web, que será donde mayormente se cubren las noticias, y que será solamente apuntalado por la versión impresa de la revista, que además será publicada de forma trimestral. Mira, yo tengo que explicar esto acá cierto tiempo, cierto número de podcast, pero yo no tenía dinero para comprar muchos cómics, por lo tanto, todo el dinero que tenía lo gastaba en cómics. Por lo tanto, no compraba la Wizard Magazine, y todo el dinero que tenía me alcanzaba para 3 o 4 revistas al mes. Así que... Ya te voy a decir, no importa si algún cómic de los que comprabas era malo, es dinero mejor invertido que si hubieras comprado Wizard. La revista que compraba, y muy ocasionalmente, porque me gustaba bastante, era la Dolmen, que era una revista de cómics que se producía en España. Y era bastante buena. La otra que compraba era la Comiqueando, que se distribuyó durante un tiempo en kioscos argentinos. Ya, hasta acá nos llegaban con muchísimo retraso. Acá llegaban esas como con 6 meses de distancia a que habían salido originalmente, y eran 3 las publicaciones de ese tipo que habían, eran Comiqueando, Dolmen, y la otra era Slumberland. Las tres cosas llegaban de allá. El otro que encontrabas incluso en algunas tiendas departamentales era la Comic Scene, que también sí tenía bastante mejor contenido. Y bueno, en España se publicaban Fangoria, Toyfer y... La Comic Scene tenía español. Sí, y la Comic Scene. Y tenían Star Fiction, que era la versión española de Starlog. Ya, pero ninguna de esas las leí. Las vi que estaban ahí disponibles, pero nunca las compré. En alguna época llegué a comprar de las 3, mayormente en inglés. En español a veces la Comic Scene, sobre todo porque como había un desfase, tenían material más viejo cuando la empecé a comprar en inglés. Entonces de la Comic Scene sí. Sí, la Comic Scene la leí un par de veces. Pero al mismo tiempo que existía Wizard en los Estados Unidos con esa distribución en tiendas de cómic a través de los catálogos, aparte de Wizard existían Hero Illustrated, que era publicada por los responsables de la Electronic Gaming Monthly, y Overseas Fan, que era justamente de los editores de de la guía de precios Wall Street, que es ahora sí como que la biblia de precios de la industria para el especulador. Sí, pero la revista, curiosamente, la lista de precios, o sea, abarcaba el último tercio de la revista, pero los contenidos eran muy buenos, tenían columnistas regulares. Por ejemplo, había una columna de Frank Miller, donde se quejaba de todo lo que estaba de medio. Había una de Peter David también. Había una de Peter David también, ¿no? No, pero la de Peter David no era en Afán. No era en Comics Buyers Guide. Ajá, la primera era en Comics Buyers Guide, que era But I Digress. Wizard, por ejemplo, tenía su columna de Todd McFarlane. Con eso te haces una idea de cómo estaba el nivel, ¿verdad? Que la de Todd McFarlane tenía un nombre muy apropiado. Yo leería una columna de Todd McFarlane. Su columna se llamaba Ego. ¡Está bien! Pero eran siglas. Everyone Got Opinions. Está excelente. Y a veces era divertido porque cuando tuvo su famoso pleito con Peter David, se tiraban indirectas, lo cual en tiempos previos al internet era algo muy divertido, porque pues aparecía la columna de McFarlane en Wizard. Yo no creo que se le dé la indirecta a Todd McFarlane. No, porque era bastante tonto, ni siquiera eso podía ser bien. Tuvieron un famoso debate, él y Peter David, en una convención de cómics, porque le molestaba mucho las críticas que hacía Peter David al modelo de negocios de Image. Fue los mismos que les dijo en su cara a él, a Liefeld y a Jimmy. Ustedes decían que querían pelear por los derechos de los creadores, que querían que las cosas cambiaran para que no todo fuera como Marvel, y lo que hicieron fue convertirse en la peor versión posible de Marvel. Una bola de mentirosos, dos caras hipócritas. Entonces se convirtió en un pleito casado durante años, sobre todo con McFarlane y Eric Larsen, que eran los que de repente se entretenían en responderle. Y después de que McFarlane fue humillado de fea manera en el debate, su respuesta fue en su columna publicar la tabla de ventas de los cómics del mes, en donde obviamente Spawn vendía más que The Incredible Hulk. Entonces, sí, perdí el debate, pero miren, puso el recorte de la imagen y puso: así es de que estamos empatados. Y al siguiente, no sé si uno o dos meses después, en la Comic Warriors Guide, la respuesta de Peter David fue: ah, claro, porque es lo mismo demostrar que no puedes sustentar tus ideas a que tengas más fans. Digo, claro, eso es algo que en tu mundo debe tener sentido. Pero no estamos empatados. Nos separan 65 millones de años de evolución, porque tu cerebro de dinosaurio no puede pensar en más de un canal a la vez. Entonces era divertido. Ok. Pero sí, la Wizard era una revista bastante malita, la verdad, porque lo que hicieron fue que tuvieron la fortuna de que cuando fue lanzada coincidió con este boom del cómic a raíz de la aparición de nuevos universos. Fue cuando se lanzó Valiant, cuando se lanzó Image, y ellos lo que hicieron fue dedicarles cuanto espacio fuera posible a cubrir el producto de estas dos editoriales, sobre todo el lado de Image, que como tenía los artistas más populares, pues tenías acceso a que si te doy cobertura me haces una portada, y en portada siempre tenía el cómic de moda, y realmente nunca hubo un esfuerzo serio de hacer periodismo de cómics, sino de promover los anuncios de las publicaciones de estas editoriales, y hacer toda clase de cosas que podían ser divertidas, aunque terminaran siendo insultas, ¿no? Como hacer estos selecciones de elenco. Si fuera a ver una película de Superman, ¿a qué actores pondríamos? Y cada mes en cosas por el estilo. Afortunadamente, ninguna de esas cosas se hacen actualmente en sitios de cómics. También están las peleas de superhéroes y ese tipo de cosas. De hecho, yo creo que eso fue justamente lo que mató a la revista. El hecho de que empezaron a surgir sitios de internet que podían hacer todo lo mismo que ellos hacían de una forma más rápida e inmediata, y sin que la gente tuviera que pagar por ello. Entonces, cuando Wizard tendría que haber pensado en mudarse a la web, se casaron con la idea de que lo ideal era quedarse como revista impresa, y pues les falló la jugada. Después vino todo este problema cuando se habían dedicado a invertir en la organización de eventos, que es de donde se llaman las WizardCon, y que comentamos hace algunos meses que el hermano del director de la revista, que era Gaby Sheamus, no recuerdo cómo se llama el que estaba a cargo de los eventos, fue acusado de malversación de fondos, de enriquecimiento ilícito, de utilizar los recursos de los eventos para para beneficio propio, etcétera, y eso hasta donde me quedé, es una demanda que sigue abierta, sigue amparado para no ir a prisión, porque sí se comprobó que había hecho muchos malos manejos de los eventos, y como resultado, pues la marca de Wizards pues quedó en manos de gente que no tenía que ver con aquella revista, y es esta empresa la que contactó a esta gente para que se encargue del relanzamiento de la revista. Porque, pues, de entrada yo creo que tiene algunos retos, porque no sé si el mundo necesite todas revistas impresas dedicadas a cómic, al menos no como se conocían, porque no tiene caso que tengas anuncios de próximos lanzamientos o noticias, porque no hay forma de que puedas publicar a la velocidad necesaria para que tu revista sea vigente y esté al día, no cuando estás compitiendo contra sitios de internet. Entonces sería interesante ver qué clase de contenidos se ponen en la versión impresa, porque lo importante para que tenga éxito es que resulten cosas atemporales, que me imagino que esto va a llevar a que haya artículos sobre historia del medio o analizando series clásicas o recientes, pero de una forma más a fondo de su contenido, tal vez perfiles de creadores, qué sé yo, cosas que tengan una temporalidad que justifique el hecho de que tengas una versión impresa que funcione como complemento a un sitio. Entonces me llama la atención, habrá que ver qué tal le va, porque pues seguramente los números no tendrán problema también, porque pues apelarán a la nostalgia de quienes disfrutaban la revista en los 90 y se rehusan a aceptar lo mala que era, pero pues habrá que ver qué pasa con esta publicación. El problema es que si ahora es buena y los nostálgicos de la Wizard la compran, van a decir que les cambiaron la revista. O sea, si la compra el nostálgico de la Wizard, va a querer que sea la Wizard. No, si la compra el nostálgico de la revista, va a decir, y es tan buena como siempre, porque se va a rehusar a aceptar que no lo era. No, pero va a querer ver lo mismo, va a querer ver las clases de dibujo de Bart Sears, las peleas de Hulk contra Wolverine, en fin. Bueno, las clases de dibujo siempre puedes agregar algo por el estilo, que no me parece malo. De hecho, hay colecciones. Bart Sears estaba haciendo un Kickstarter hace algunos meses para publicar en tomos su Roots and Babes, que me estos cursos de dibujo. No me parece que sea un mal contenido. O sea, de las pocas cosas buenas que tenía la revista de forma constante, esos tutoriales de dibujo, que también un tiempo los hizo Capulo. Pero no sé, habrá que ver qué tal le va. Solamente espero que esto no resulte en que se empiece a valorar la revista y de repente resulta que las revistas bien suban de precio. Y Calafiore también hizo curso de dibujo en la Wizard. ¿Sí? Lo que pasa es que hubo una época en la que no tenían a nadie de fijo, entonces tenían dibujantes invitados que hacían algún tutorial así en una cantidad limitada de entregas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, pero los que estuvieron así durante periodos prolongados fueron nada más Bart Sears y Greg Capullo. Ok. A mí por lo menos Jim Calafiore, a mí no me gusta el trabajo de Jim Calafiore, tampoco me gusta el trabajo de Howard Porter, así que espero no verlos haciendo cursos de dibujo. Howard Porter mejoró muchísimo. A mí no me gustaba nada su trabajo, pero creo que ahora es bastante, bastante sólido. Y Calafiore a mí siempre me pareció mejor narrador que artista. Así es de que, pues, más bien depende en qué se enfocan en sus cursos y si lo dan ellos. Pero detrás estamos esperando, ni siquiera sabemos si va a haber algo similar. Estamos especulando en el vacío. Beto, ya se nos está acabando el tiempo para el podcast, así que terminemos con el comentario de noticias. No sé si te queda alguna noticia más por ahí que comentar. Por ahí se entregaron los premios Hugo, que son premios de ciencia ficción. Hay nada más mencionar que ya tiene una sección que premia el cómic como tal, que es mejor historia gráfica. Nada más apuntar que ahí entre los nominados tenían a The Vision, de Tom King y Gabriel Hernández, a Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, Paper Girls, de Brian K. Vaughan y Cliff Chang, y Black Panther, de Ta-Nehisi Coates y Ryan Stelfreeze, y Miss Marvel de Willow Wilson con Takeshi Miyazawa, y todas estas series fueron derrotadas por Monstres. No lo hemos comentado, ¿verdad? De esta no. Historia de fantasía en detalle no, hemos dicho que, no sé, yo he dicho que el dibujo me gustó mucho, tú has dicho que la historia es muy interesante, pero con detalle no lo hemos comentado. Ese premio se lo llevó esa. Y en los premios que tienen para adaptaciones de ciencia ficción, como presentación dramática, forma larga y forma corta, que básicamente son películas o series de televisión en forma larga y cortometrajes o episodios de televisión en forma corta. En la forma larga ganó Arrival, esta adaptación de un cuento de ciencia ficción de Ted Chiang, que le ganó a Deadpool, a Ghostbusters, a Hidden Figures, Rogue One y Stranger Things. Mayormente hemos comentado para que he contado menos Hidden Figures. Y en forma corta, pues todos los nominados eran episodios de televisión. Había dos episodios de Game of Thrones, un episodio de Doctor Who, un episodio de Black Mirror, y el que ganó fue un episodio de The Expanse, Leviathan Weeks, que se me acuerdo que es uno de los primeros. No sé cuál será el nombre de los episodios de la serie, pero yo solamente vi la primera temporada de The Expanse. No sé si se estrenó la segunda en Netflix. Creo que no le fue muy bien. Estoy leyendo la primera novela en este momento. Para... Yo llegué hasta la cuarta, me parece. ¿La cuarta novela? Sí. Así que a veces leo libros, pero no de Neil Gaiman. ¿Ni de Terry Pratchett? No. ¿Ni de William Shakespeare? Ah, sí he leído de William Shakespeare, pero hace mucho tiempo que no lo hago. O sea, y eso era una. Y lo otro, pues, ya sabemos que no tenemos acción de noticias si no incluye obituarios. Y esta vez no fue la excepción. El día de hoy que estamos grabando esto, el domingo 20 de agosto, nos encontramos con el fallecido Jerry Lewis, este famoso actor y comediante, en quien probablemente la mayoría de la gente ubique únicamente por su personaje de El Profesor Chiflado. Y esta historia que fue después adaptada en los años 90 por Eddie Murphy, de una forma muy diferente, un actor que como comediante me parecía bastante dotado, y me parece que es más famoso por su trabajo más mediocre, por llamarlo de alguna forma, y que no me parece malo realmente, pero sí me parece que tiene un volumen de trabajo de mucho mejor calidad que por lo que la mayoría de la gente lo ubica. No sé si tú has visto alguna vez alguna de sus películas o te has familiarizado con su trabajo. ¿De Eddie Murphy o de Jerry Lewis? De Jerry Lewis. Cuando era niño vi varias películas de Jerry Lewis con Dean Martin, pero no las recuerdo. Okay. Sí, todas esas son mejores que El Profesor Chiflado, por mucho. Pero pues en fin, se fue esta leyenda de la comedia, que me parece que tenían 90, 91 años, y es de que pues volvemos al caso de que pues esto ya es perfectamente normal, que gente de esa edad nos deje. Y la yo otra supongo que algo más reciente que podría tal vez Alberto recomendar, porque yo no he visto la película, es El Rey de la Comedia. No sé si es buena realmente. Buena, sé que me gustaron algunas cosas, pero no me terminó de convencer. Okay. Y el otro obituario, este sí va más relacionado al mundo del cómic. Viernes 18 de agosto nos encontramos con la noticia que falleció el dibujante español Alfonso Aspiri, mayormente conocido por historias cortas que después fueron recopiladas, publicadas obviamente en revistas como La Cimo, originaria de España, después publicadas en varios idiomas, en francés y en inglés, sobre todo en inglés. Mucho de su material fue publicado por Heavy Metal, tanto dentro de la revista como ediciones aparte. La mayoría de la gente lo ubica por su trabajo de ciencia ficción, pero con tintes eróticos, que eran sobre todo las aventuras de Lorna, esta aventurera espacial que viajaba por el espacio acompañada de un par de robots y que tenía la costumbre de desgarrarse la ropa y acabar desnuda todo el tiempo. Pero es un autor bastante, bastante completo, con un trazo muy, muy limpio, muy agradable, un trabajo de color muy atractivo. Y a un dibujante que dejó escuela, que sí, fue una influencia muy marcada para generaciones de artistas, y que pues a pesar de que ya tenía varios años que su trabajo era cada vez más esporádico, pues sí seguía siendo un referente para muchos en cuestión gráfica. Además de todo su trabajo en cómics, él durante mucho tiempo hizo arte para videojuegos, hacía portadas y arte promocional, y me parece que en ese aspecto uno de sus últimos trabajos fueron las carátulas y promocionales para el juego Dead Souls 2. Pues es sin duda una pérdida que sobre todo muchos artistas que se vieron influidos por su trabajo y lamentan, y él nos dejó a los 70 años de edad. Ok. He dicho que me suena que tampoco lo ubicas, ¿verdad? Sí, sí lo vi en los cómics de Simo, pero muy poco. No es como para hablar de su trabajo. Vi varios capítulos de Lorna, pero ninguna historia completa. Ya. Así que la cosa es que en revistas como la Simo lo serializaban, parece que de 6 o 8 páginas por entrega, y la mayoría de sus aventuras eran por ahí de unas 40, 48 páginas. Entonces sí necesitabas leer unos 4 o 5 números para tener una historia completa. Claro, no recuerdo haber leído nunca dos números seguidos de la Simo. Ya. Y pues creo que eso es todo lo que tenemos de noticias. Me parece que sí. Un par de comentarios breves. Hay un trailer japonés de Thor Ragnarok que está disponible en internet. Lo pueden ver, hay un par de imágenes nuevas de la película, pero creo que ya está a la altura en la que no quiero ver más cosas hasta que se estrene. Y aparecieron un par de rumores de la Justice League. Uno en particular muy mal intencionado respecto de que tal vez habría un corte inicial de la película que recibió muy malas críticas, que uno tiende a pensar que es mentira, porque no hay ningún respaldo serio de parte de este rumor. Salvo el hecho de que Zack Snyder le estaba haciendo. Si nos pasamos en los antecedentes, puede ser. El otro es que siguen los comentarios respecto de las refilmaciones de la Liga de la Justicia a cargo de Joss Whedon. Uno de los comentarios es que lo que se quería cambiar era el tono en general del personaje de Cyborg, tal vez demasiado oscuro. Tiende a ser desmembrado y asesinado en todas las historias de Geoff Johns que leí, así que, y después vuelve porque da lo mismo, es Cyborg. Pero creo que a veces es demasiado oscuro ese material y tal vez quieran hacer, o sea, al parecer no quieren ir por ese camino, lo que me parece bien. Sí, que yo creo que ahí, insisto, dentro de unos años todo el mundo va a voltear y va a ver que Wonder Woman le hizo un bien a Warner al demostrar que no necesitaba hacer historias oscuras para ser exitoso, porque cuando estamos grabando esto, este fin de semana ya rebasó los 800 millones de recaudación a nivel mundial, lo cual es una excelente noticia. Mencionábamos que estaba Patty Jenkins en pláticas para dirigir la secuela, y los rumores de esta semana apuntan a que no solo va a aceptar, sino que se va a convertir en la directora mejor pagada en Hollywood. Sí, estaba reclamando igualdad de pago, lo que me parece muy bien. Sí, porque si es la película que le genera más dinero a Warner, ¿por qué no le va a pagar lo mismo que a Zack Snyder, que a Pete? Ahora solo esperemos que renueven esto y se deshagan de Geoff Johns como guionista de la película. Si tenían mujeres trabajando y lo hicieron bien, ¿cuál es la necesidad de que Geoff Johns vaya a meter su cuchara? Ojalá que no lo permitan y dejen que Patty Jenkins trabaje con la misma gente con la que trabajó en la primera película y siga construyendo una versión más clara y esperanzadora de lo que se supone que son héroes aspiracionales. Mira, solo les tomó 5 años darse cuenta de que no tenían que seguir trabajando con Zack Snyder. Sí, habrá que ver cómo queda Justice League. ¿Qué tanto queda de lo que hizo Snyder? ¿O qué tanto puede Joss Whedon cambiarle el tono? Entonces, pues estamos ya a unos cuantos meses de darnos cuenta de si realmente va a darse este cambio de tono en las producciones de Warner, al menos en lo que respecta a los héroes de DC. Ok, así que eso es todo lo que tengo de noticias, Beto. Sí, creo que eso era todo lo que teníamos. Respondamos un par de preguntas más. Ok, ¿tú tienes alguna por allá? A ver, nos pregunta Gerardo a través de Twitter si haremos alguna reseña o revisión de Jupiter's Legacy pronto. Falta mucho para que publiquen el segundo tomo en español, por ahí la Covacha lo responde que va a ser en 2018. Pues, básicamente porque van lentos con las cosas del Miller. Es la principal razón por la que sea hasta 2018. Lo último que se va a publicar este año va a ser Reborn, que creo que es para diciembre. Ok. Yo me entero cuando me dan cosas para traducir y puedo más o menos hacer cuentas de por dónde va. Ya dijeron que viene Reborn para fin de año y yo lo entrego a fines de este mes. Yo no tengo ganas de leer más cómics de Miller. Leí Empress, leí Chrononauts, leí... No terminé de leer, pero leí creo que los primeros 3 números de la serie que hizo con Greg Capullo. Reborn. Y son todas malas. Muy mala, y la verdad no tengo ánimo de leerme otro cómic de Mark Miller, así que no, de mi parte no, aunque me digan que este es el bueno y que los otros leíste Batman de Bottom. Sí, pese a que te dije que era malo. Pero es Batman. La mitad de la versión de Batman es mala. Hasta Tom King, que ha hecho maravillas en todas partes, escribe un Batman bastante decepcionante. Pero pues, no sé, yo pues, eventualmente la comentaré. Ya si tú no la quieres comentar, pues sí, coméntala, no, tú, no, no te voy a censurar, pero no la voy a leer yo por lo menos. No, no te puedo leer, ya sé que aunque te diga que las cosas no las lees, entonces qué más da. Es cierto. Es que no me puedo poner al día con 20 recomendaciones por capítulo. Por acá otra pregunta. Adrián Guzmán, ¿por qué en los últimos dos episodios no hubo mención a 31 minutos? En los últimos dos, como en los últimos 20, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que no hablamos de 31 minutos? No lo sé. Pero siempre se puede volver a hablar, pero no fue el caso. No. ¿Por qué no ha habido? Porque no ha salido a tema ni conversación. No ha salido naturalmente a colación. Tendrían que hacer algo que nos hiciera voltear hacia el tema para comentarlo. Sí, sí. Aunque podríamos hacer una reseña episódica de los documentales de Juan Carlos Bodoque. Partir por la ruta de la caca e ir subiendo hasta el final de la serie, pero no sé. También lo pueden ver en YouTube por ahí. Así que no es necesario. ¿Tienes alguna otra pregunta para allá? Que vea en estos momentos, no. Estoy buscando. Okay. Según yo, ya acabé con las que estaban por acá en Facebook. Y por acá en Twitter veo siempre pregunta: ¿ya vieron Defenders? Sí, opiniones. No. No, yo pienso verla esta semana. Entonces, pues para el próximo programa, probablemente ya podríamos comentarla con spoilers y todo. Pues. ¿Pero te gustó? No la he visto. Ok. Mi hermano me dijo que a partir del tercer capítulo se ponía buena. Sí, los comentarios que he visto es en términos de que empieza lento pero se pone muy bien. Entonces, va a parecer que es la opinión generalizada. Las críticas que he visto todas son positivas. Nadie ha hablado mal de la serie. Entonces, probablemente lo sea. Ya terminaré con mis pendientes entre lunes y martes para ver la serie y poder comentarla. Y después en Twitter también John Rogers. ¿Qué les parece leer los Batman malos de metal? ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones del hermano de Ben Affleck sobre que no estará en The Batman? Y su opinión sobre Secret Empire ahora que casi termina. Ok, no he terminado de leer Secret Empire. Me quedé donde estaba la semana pasada, leí otras cosas esta semana. Así que no tengo más. Además no ha acabado. Más bien ese será hasta que termine ya. Haremos el comentario sobre qué pasó y en qué termina, ¿no? Ok. El otro día algo comenté de Secret Empire y me llegaron un par de mensajes por Twitter, así que creo que no lo seguiré comentando públicamente hasta que termine de leerlo. Sí, yo creo que sería a lo mejor comentarla hasta que termine. Y los Batman malos de metal, yo pensé dos o tres veces en leerla, pero veo esa portada y me sigue provocando un retortijón de estómago ver el pésimo trabajo de composición de Greg Capullo, que usualmente hace portadas muy bonitas, pero esa portada sí es horrible, entonces no la he entrado. Eventualmente lo voy a hacer, pero no sé. ¿Tú? Todavía no hay nada que opinar. Yo leí los dos números de Dark Days, de Casting y Metal. The Forge. ¿Ah? The Forge es el otro, ¿no? Sí, y Dark Knights de Metal 1. Eso leí, que me parece que es todo lo que se ha publicado hasta ahora. Todavía no se ve nada como para dar una opinión al respecto. A pesar de ser un cómic de Scott Snyder, usa la técnica Jeff Johnsiana de tomar elementos de la continuidad, de reinterpretarlos y armar una maja mama. ¿Qué va a quedar con eso? No lo sé realmente. Yo estoy un poco aburrido del Joker. Sé que eso es una opinión polémica, que hay mucha gente que podría leer una serie regular del Joker, pero a mí el Joker y el Profesor Zoom, Flash Reverso, me tienen aburrido. Son personajes que aparecen demasiado. Y sobre todo que no han encontrado ningún giro interesante en las versiones actuales. Por lo menos a mí me agota este personaje que aparece y mata a 2.000 personas y después mata a 5.000. No lo entiendo. Sé que hay mucha gente que se ríe y sí, qué bacán el Joker. A mí no, en estos momentos me tiene saturado. No digo que el Joker en general no me guste, es un personaje que me encanta, pero me tiene aburrido. Así que en ese sentido, por lo menos la serie, si repasan lo que hizo Scott Snyder en Batman desde los 1952, utilizó al Joker aproximadamente la mitad de las historias que hizo en 50 números de Batman, creo. Más o menos, sí. Sí. No sé si tanto como la mitad, pero sí fue más de la tercera parte, demasiado. Y ahora de nuevo, me parece que el Joker debería aparecer cada 5 años, no sé, es demasiado. Sí, que sea una, que cuando aparezca sí temas que es una amenaza real y no que va a ser lo mismo de siempre, que es lo que ha pasado desde 2011. Y lo otro, que las declaraciones de Casey Affleck, de que su hermano no va a estar en Batman, pues lo mismo siempre, ¿no? No, nadie sabe exactamente qué va a pasar. Affleck sí quiere salir, eso es un hecho. Y habrá que ver si los comentarios de su hermano son en relación a algo que le dijo. Pero pues ahí sí, hasta que no hay un anuncio oficial o que veamos qué es lo que hacen con el personaje en Justice League, pues no pasa de ser especulaciones. Sí, tal vez salen las críticas de Justice League y dicen, no, esta película es lo mejor que se ha hecho un superhéroe, y le cambia el ánimo a Ben Affleck. ¿Cómo saben? Sí, que fue lo comentamos, ¿no? Que saben que no lidia muy bien con las críticas negativas o con el fracaso. Entonces, si a la película le va bien o elogian lo que hizo, en una de esas decide quedarse. Pero tal y como están las cosas ahora, él no quiere estar ahí. O sea, por una razón decidió no dirigir la película, por la misma razón no se está utilizando su guión, y la principal, si no es que la única razón por la que no se fue y lo mandó todo el carajo, fue porque seguramente las cláusulas en su contrato le incluían mucho dinero, o tenía que pagar una compensación o algo por el estilo, y hubiese sido una mala decisión irse. O era mucho dinero que ganaba, o era mucho dinero que perdía, pero era mucho probablemente dinero. Pero es un hecho que no está contento con cómo se están dando las cosas. Entonces habrá que ver, pues ya terminados los reshoots y la reedición de Justice League, y cómo queda el producto final, o cómo queda su relación con... Porque si se fue Zack Snyder y llega Joss Whedon, pues no nada más es el cambio de la persona responsable del producto final, sino también el equipo de trabajo. Sabemos que Whedon trabaja con un grupo de guionistas, directores, fotógrafos, músicos y demás, que seguramente van todos a tomar posiciones dentro de Warner, y también sabemos que hay una buena relación con Matt Reeves. Entonces habrá que ver qué tanto va de la mano esto con qué es lo que va a pasar con Batman después de Justice League, y ver si es que por alguna razón decide quedarse, o si se confirman todos estos rumores de que sus días bajo la capucha están contados. En fin, a mí por lo menos me parece que es medio, casi medio obligatorio que salga Ben Affleck, más allá de lo que él piense. Si hay todo un cambio de tono en el tipo de historias que se quiere contar con la Liga de la Justicia, ya se tomó una mala decisión, que fue hacer un Batman viejo, que fue, hagamos Dark Knight Returns, pero no nos comprometamos al 100%, hagámoslo viejo pero no tanto, para que aquí todavía pueda tener escenas de acción. Tal vez haya que cambiarlo exclusivamente por eso, no lo sé. Yo creo que no hizo un mal trabajo, no me parece que sea culpa de él nada de lo que pasó con Batman, y ojalá que si se va sea por una buena causa, no porque de verdad no está convencido, no por un cuadro depresivo producto de las malas críticas. Ahorita la depresión, o sea, si se va, que sea porque no está convencido de que pueda dar su mejor trabajo, que sienta que está mejor emplear su tiempo en hacer algo diferente y dejar que alguien más se encargue de esto. O sea, si es por ese lado, me parece que está bien. Si termina haciéndolo solamente por cuestiones contractuales o por dinero, pues no me parece que sería lo mejor. Entonces, ni eso, ni si es porque está deprimido y no quiere saber nada del mundo. Que ya habiendo pasado por la desintoxicación de su recaída en el alcohol, pues esperemos que ese no sea el caso, pero pues sí, no podemos más que esperar ver qué es lo que pasa, porque pues de aquí a que empiece ya el trabajo de fotografía principal de Batman, faltan algunos meses, y probablemente sí se verá influido lo que vaya a pasar ahí con el resultado que se dé Justice League. Sí, tal vez aparezca el guión de Matt Reeves o del equipo de Matt Reeves, y se enamore, se reencante con el proyecto, quién sabe. Sí, entre lo que han hecho con los reshoots de Justice League y el nuevo guion, una de esas descubre que sí quiere hacer algo con el personaje y se queda, o puede decir que no es lo que tenía pensado y ya finalmente dar un paso de costado. A ver, habrá que esperar. Sí, ok, creo que ahí terminamos de responder preguntas, ¿no, Beto? Pues pues sí, la última nada más. Saludos y espero otro programa donde hablen de comida como el anterior de las guajolotas y los tamales. Ah, podemos hacer eso alguna vez, ¿cierto? Sí. Bueno, viene el 18 de septiembre, que es otra temporada más de comilonas en Chile, así que ahí podemos hablar de cosas. Platillos tradicionales para fiestas patrias de los dos lados. Sí. Sí, si lo que haces es pretexto para hablar de comida, ¿por qué no? No podemos solucionar. ¿Por qué no? Ok. Nos llegaron un par de mensajes que los voy a mencionar. No son preguntas, pero los agradecemos igual. Pepe José G. Jesús nos saluda, dice que somos de sus mejores podcasts. Muchas gracias. Y también... Uy, se me perdió el otro comentario. Ah, acá está. Gerardo también nos dice... Por cierto, me gusta mucho su podcast. Nunca he donado, pero seguido lo comparto en Facebook. Saludos a ambos. Muchas gracias también. Gerardo, nuevamente, en lo que puedan ayudarnos, si es compartirnos, retuitearnos o donar desde un dólar mensual, todos lo agradecemos. Incluso mandarnos preguntas, comentar nuestro trabajo, también se los agradecemos mucho. Sí, que a veces todas las preguntas ni tenemos que hacer algo. ¿Podríamos hacer uso de las nuevas tecnologías? ¿De cuáles tecnologías? Podríamos abrir una cuenta de Saraha para el podcast. ¿De qué? Salud. Saraha. Saraha es una aplicación árabe que supuestamente fue creada para que pudiera recibir crítica constructiva de forma anónima. Creo que vi esto. Como lo que alguna vez fue el anti-internet. Para lo que internet no fue creado. No, o sea, para que puedas recibir críticas anónimas, como si en Twitter todo el mundo te pusiera su nombre real y diera la cara, ¿verdad? Entonces sí se me hizo un poquito ridículo cuando apareció. Pero si es una plataforma hecha para dejar mensajes, a lo mejor podríamos utilizarla. ¿Quieren dejar preguntas? Déjenlas en el Saraha. No sé por qué me causa gracia el nombre, pero bueno. Si es que es árabe, tengo que saber qué significa. Se escribe como el nombre Sara y luego es H-A-H. Mientras nos deje el mensaje en Saraha, ¿cómo es? Saraha. Y no en el Sahara, está bien. Okay, Beto. Si los dejan en el Sara, pues a ver quién va por ellos. Comentemos algunos cómics antes de que se nos acabe el tiempo de este podcast. Ah, tenemos límite de tiempo. Sí, me lo estoy autoimponiendo para no tener que editar hasta el fin del mundo. Y ya me pasé. El fin del mundo es un lugar, no un momento. No importa. Okay. ¿Qué leíste esta semana? Yo, nada. ¿Nada? ¿Hay que leer cómics? Por supuesto, siempre hay que leer cómics. Me puse a leer noticias y no me metí por leer cómics. Ok. Bueno, yo leí un par de cómics, como dije recién. Hice un breve comentario de Dark Days y Dark Nights. Brevemente podría agregar lo siguiente. Es una serie que, si se la toman como estrictamente de una aventura superheroica, creo que puede ser entretenida. Tiene una forma en la que se desarrolla que es bastante arbitraria, en el sentido de que está Batman investigando un misterio, y este misterio a cada instante presenta cosas sobrenaturales, súper poderosas, y le dicen: Batman, pide la ayuda a la Liga de la Justicia, y Batman dice: no, tengo que saber lo que estoy investigando antes de involucrarlos en esto. Y así en varias instancias, hasta que finalmente la Liga de la Justicia se tiene que involucrar, y Batman todavía no les quiere decir, pero no es lo mismo que otras veces cuando no les quiere informar porque no les quiere informar. Esta vez no les quiere informar porque quiere saber algo antes, pero el resultado es el mismo, no les quiere informar. Así que eso, mantener el misterio a punta de no decirlo, que es tal vez un poco también para no ser tan una historia tan expositiva. El dibujo de Capullo del primer número es bastante bueno. Tenemos la posibilidad dichosa de ver a Batman montando un dinosaurio. Tenemos el regreso de varios personajes por ahí. Y tal vez lo que me decepcionó un poco, porque yo esperaba, no sé lo que esperaba de esta serie, pero realmente no esperaba que estuviese tan involucrada dentro del universo DC, es que están anunciando otra crisis con pelos y señales. Están hablando de la crisis final, de la crisis infinita, de la crisis de las tierras infinitas. Apareció un resonador cósmico que no imaginarán a qué columna amarilla diseñada por George Pérez se parece. O tal vez sí, ahora que lo dije de esa forma. Así que eso. Eso. ¿Cuál será el malo maloso? No lo sé. Superboy Prime. Ojalá que no sea Superboy Prime. El Antimonitor 10.000 veces antes que Superboy Prime, pero... Pero el Antimonitor ya lo mataron, ¿no? Pero el Antimonitor no siempre puede volver. ¿No lo mató Superboy Prime? Justamente. ¿Qué tal si Superboy Prime es el nuevo Antimonitor? No les des idea, por favor. No les dan ideas, eso no es una idea. Por eso temo que lo vayan a hacer. Ok. No sé realmente. No me acuerdo, lo mataron, no lo mataron. No sé si cuenta, de hecho, si es que lo mataron, porque con los reseteos de las historias no tengo claro si valen las muertes o no. Sí, según yo, Superboy le atravesó el pecho volando. Entonces, esa fue la última vez que lo vi. ¿Pero en qué historia fue eso? ¿En Crisis Infinita? No sé. Vieras que DC es un borrón extraño entre 2007 y 2015. Bueno, si es entre 2007 y 2015, tiene que haber sido antes, por lo tanto fue en Crisis Infinita, que fue 2005. No, o sea, fue dentro de ese borrón. Entonces, puede haber sido desde Crisis Infinita hasta cualquier momento de los nuevos 52. No lo sé. Es posible que en Flashpoint se haya borrado eso. No lo sé, realmente no tengo idea. En fin, no sé a qué va la historia, pero supuestamente van a expandir este ámbito más allá del universo de materia y antimateria. Así que eso como presentación. La historia está, hasta el momento, está entretenida. Se repiten varias cosas, así que si llevan mucho rato leyendo cómics de Snyder, también lo van a encontrar un poquito repetitivo. Más allá de eso, creo que es una historia que hasta el momento se ha desarrollado bastante bien. El tema de los personajes que mencionamos en una de las preguntas, solamente se ve la silueta, no queda claro qué o quiénes son, así que hasta que no se revele no hay mucho que opinar al respecto. Puede ser bueno, puede ser malo, no lo sabemos todavía. Otra cosa que diré es que en uno de estos números la Liga de la Justicia arma un super robot, así que no pueden reclamar por eso, ¿no? Porque hubiera estado mal si la Liga de la Justicia no hubiera armado un super robot. Es como un Voltron, pero con robot de la Liga de la Justicia. Ok, sí, claro, eso suena como algo que yo esperaba ver. No lo esperaba ver, pero lo vas a agradecer cuando lo veas. No lo sé, yo no estaría tan seguro de eso. Ok, espero que así sea. Y ¿qué más leí? Leí de Baton, que nos pidieron que opináramos respecto de Baton. Yo leí la primera parte y no quise seguir. Cuando usas un cómic completo para contarte el prólogo que ha sido de 3 páginas, me rehuso. ¿Qué puedo decir de The Baton? Es como un teaser trailer. Eso es The Baton. A mí, yo el número uno me sonó como al teaser de teaser trailer. Es un teaser trailer que hizo una compañía a la que le encargaron que armara algo con los 20 minutos de filmación de una película que Joss Whedon va a hacer completamente de nuevo. Okay. Creo que a estas alturas siempre sospeché que iba a ser así, pero ahora lo tengo bastante claro, que Jeff Jones no tiene idea de qué es lo que está haciendo, está inventando sobre la marcha, como suele pasar con Jeff Jones. Cuando dice que tiene todo planificado, no le crean. Cuando diga eso, hagan de cuenta que están viendo los productores de los diciendo no, todo esto era un plan que teníamos desde el principio. Sí, y hay varias cosas que no tengo idea de por qué las hace, por qué retoma personajes. Básicamente la fascinación que tiene con algunas cosas que no sé si emanan de un genuino interés por ellas o de decir yo soy Jeff Jones y tú no lo eres. Así que eso. De Baton, creo que si eventualmente aparece una historia buena y hacen una referencia de Baton y efectivamente hay que leer de Baton para entenderla, pueden considerar leer el resumen de Wikipedia, de otra forma no. Había una página web que se acaba de hacer resúmenes de sagas de cómic, pero no sé si todavía existe. Voy a buscar por ahí, tenía guardado el enlace. Ok. Y lo otro que quería comentar era el Batman de Tom King, que nos ha preguntado insistentemente por el Batman de Tom King y Alberto... Me hartó y lo abandoné. Eso. Estaba buscando una forma elegante de decir que Alberto lo pisoteaba cada vez que podía, pero no la encontré. No creo que sea necesario. Mira, es básicamente la excepción que cumple la regla. Ok. Porque tienes un escritor como Tom King que escribe puras maravillas, excepto Batman. No tiene un cómic malo que no sea Batman. A ver, yo no diría que el cómic de Batman es malo. Es mediocre. Pero puedo decir que el cómic de Batman no me ha gustado. Hay un cómic en particular, un número que me... Espérame. ¿A eso podemos resumir tu defensa? No. No es malo, pero no me gusta. Es que hay una diferencia. Es que no me parece malo. Me parece mediocre. Me parece aburrido. Me parece soso y predecible. No es malo, pero no es bueno. Ok, pero ¿hasta dónde leíste tú? ¿Hasta qué número? Sí, de verdad que va por ahí como el 7, 8. Ya. Decidí que era ya bastante colchón como para... Eso es lo... Si iba a tomar vuelo. Eso es lo peor. Si iba a despegar. Esa es la peor parte de la revista. Eso es lo menos bueno. Digamos que es como la introducción de la historia. Está simplemente presentando una serie de elementos en base a los cuales va a empezar a construir un ensayo sobre Batman. Está... 150 páginas. Te da para hasta para dos novelas gráficas. Si en 150 páginas no has terminado de presentarme las cosas. No se había inventado la descompresión de los cómics en esa época. No, mira, creo que simplemente en vez de hacerlo tan árido, trató de hacer una historia. No digo que sea buena, pero presentó elementos en base a los cuales iba a construir la historia. Y la historia se está desarrollando de una forma que es acción. Y por otro lado es puramente filosófica, o eminentemente filosófica, no puramente. Y que tiene que ver con una serie de postulados respecto de quién es Batman, qué representa, cómo se construye, cómo entender la psicología de Batman. Algo que ningún escritor de Batman ha tratado de hacer nunca. Entonces, basado en eso, ustedes pueden decir, este no es Batman, y no me gusta porque yo creo que Batman es así, y este Batman es asá, y no me interesa. O tal vez no le dio tantas historias de Batman, o tal vez algunas de las afirmaciones que o de los postulados filosóficos respecto del personaje no les interesan, y tal vez esta nueva presentación les atraiga. En base a eso puedo estructurar mi defensa y decir, tal vez este Batman no sea del todo para los fans clásicos del personaje o los que lo vienen siguiendo hace mucho tiempo. Con esto no quiero decir que sea una gran historia. No me parece eso tampoco, pero no me parece mala. A mí particularmente no me gusta porque hay una serie de postulados que no me gustan. Hay una forma de escribirlo que no me entretiene. Tom King utiliza el mismo sistema en la mayoría de los cómics que he leído de él, que son Vision, Omega Man, Batman. Algo por ahí se me debe olvidar, pero en fin. Que es tener una cuadros de texto con una narración, un relato o un comentario de lo que está ocurriendo, o más específicamente en el caso de Batman, un relato que a veces complementa las imágenes, complementa el desarrollo de la historia que se desarrolla en los diálogos y en las imágenes, pero no en los cuadros narrativos, y que a veces hacen o entregan información o tratan de coincidir temáticamente, emocionalmente con la imagen, pero están contando, básicamente está narrando dos historias al mismo tiempo, o está haciendo un comentario de la historia o está introduciendo elementos que le dan una segunda lectura a la historia. Es normal que en estos cómics de Tom King necesite leerlo dos veces, o lo que termina haciendo yo, leer por una parte los cuadros y por otra parte el texto, porque es tan larga la narración, no es una o dos páginas, es muy larga, y que a veces necesito, o sea, en este caso necesité leerlo de corrido de una forma para poder entenderlo de mejor manera. La primera historia donde empieza a desarrollar esto es I am suicide, soy suicidio, y que tiene que ver con ¿qué motiva a Batman a ser Batman, más allá de la muerte de sus padres? ¿Qué tipo de determinación tiene Batman? ¿Batman es es que es un héroe altruista, un idealista, una persona determinada, es un retador del destino. ¿Qué es exactamente lo que motiva que Batman se ponga la capucha y se someta a esta serie de villanos desquiciados que casi lo matan muchas veces y que le han generado todo este tema de dolor? Y la idea de presentar el postulado de que Batman es una persona que decidió renunciar a sí mismo, a su desarrollo como ser humano, en pos de convertirse en esta figura y verlo de una forma prácticamente fatalista. Él tiene que cumplir un rol que no es la forma más atractiva de ver al personaje, creo yo, sobre todo para los que les interesa más una versión más heroica y menos nihilista del personaje. Luego ese mismo concepto lo desafía presentando a Catwoman como un punto de inflexión nuevamente en la historia del personaje, como un momento en el que puede decidir quiero más de la vida que ser Batman. Y que, spoilers, coincide con el hecho de que decide proponerle matrimonio a Catwoman. Y es como eso lo que está desarrollando en el fondo, como que es Batman, postularlo en una forma negativa, luego cuestionarlo y eventualmente resolverlo, que será cuando termine su época con el personaje. A mí no ha logrado convencerme del todo. No son historias que a mí me haya agradado leer, así que me tengan entusiasmado con la serie. Las leí hasta cierto punto hasta que me agotaron, a diferencia de lo que me ha pasado con otras historias de Batman que me han generado más fascinación. No me atrevería a decir que es malo lo que está haciendo con Batman, pero no es particularmente atractivo para mí. Así que eso es lo que puedo decir del trabajo de Tom King en la serie. A nivel de dibujo, la serie tiene dos dibujantes muy buenos, que son Nickel Hanin y Mitch Gerards, y los dos hacen un trabajo muy muy bueno. El de Nickel Hanin en particular me parece que es un tipo que se ha superado exponencialmente desde el tiempo que lo vengo viendo, desde su trabajo en Grayson a su trabajo en Batman. Recuerdo haberlo visto antes, pero no recuerdo en qué, pero cada vez que lo veo como un dibujante que progresa y que hace cosas interesantes. Hay una forma de narrar toda la historia que tiene que de la invasión a Santa Prisca y la pelea original con Bane, que está en I Am Suicide, que es súper interesante. El tema de tener a Catwoman con el ventrílocuo recorriendo las cañerías de desagüe de la prisión lo hace de una forma súper atractiva, súper interesante, que es absolutamente innecesaria. No tengo idea de qué forma llegó a decidir diseñar las páginas de esa forma, pero es muy muy muy interesante y sigue bastante lo que venía haciendo en Grayson, que era psicodélico y esa onda, pero acá no es psicodélico, pero tiene también ese juego de como generar un escenario visual y tratar de buscar una forma novedosa de mover a los personajes sin estar constreñido por el formato de la viñeta. Así que eso por un lado en cuanto al dibujo. Y en cuanto a resoluciones específicas, hay cosas que no, que al principio de una forma se ven como ingeniosas y luego terminan no siéndolo tanto. O sea, la pelea de I Am Suicide con Bane es básicamente un Ocean's Eleven hecho en el contexto de un ataque a una prisión, donde tiene que reunir un equipo para conseguir un fin en particular. Te presenta que las cosas se van a desarrollar de tal forma y se desarrollan de otra. A diferencia de lo que pasa en Ocean's Eleven, donde por lo menos en la primera película es sumamente ingenioso el desarrollo y no, por lo menos a mí me parece, no te sientes traicionado por la forma en la que se desarrolla la historia, sino que dices, ah, ¿sabes?, fueron astutos. Dejan cosas fuera que finalmente las resuelven sin que te parezcan forzadas. Aquí me parece que la resolución que finalmente se alcanza en esta historia es como un tanto apurada en relación a todo el trabajo de armado original que hubo. Hay todo una forma rebuscada de presentar a los personajes y hacer que te interesen, que finalmente no se resuelve de una forma satisfactoria. Los personajes que aparecen, que son Punch y Julie, Catwoman y Bronze Tiger, finalmente no tienen gran desarrollo ni gran relevancia en la trama y el ventriloquismo. Entonces, eso es un poco frustrante, por lo menos en esa primera historia. I Am Bane básicamente es el regreso de Bane, que busca vengarse de Batman, y es una lucha de voluntades de los dos personajes. Los tratan de presentar como pares, un poco lo que se hace en la película de Dark Knight Rises, y también lo que se hacía en Batman originalmente en la Cruzada del Murciélago, antes de que el personaje se deteriorara con las historias que se hicieron después con él. Presentarlos casi como iguales, pero de todas maneras Batman es Batman y Bane solamente es Bane, así que Batman tiene que ganar. Entonces elevan a Batman, en varias ocasiones elevan a Batman y elevan a Bane a costa de quitarle gracia o quitarle atractivo a otros personajes. Hay una secuencia donde Batman y Catwoman hacen una tregua. Batman la tenía que perseguir porque ella está acusada de haber cometido 237 homicidios y la tiene que atrapar y llevar a la cárcel. Ella le decide pedirle que pasen una noche juntos, entonces él la lleva en una cita, y la cita consiste en atrapar a todos los criminales de Gotham. Entonces, cuando tú dices Batman tiene, no sé, 75 años de historia, no, 70, casi 70 años de historia, ¿cuántos son? Casi 80, gracias. Casi 80 años de historia. Me 78. Y varios de estos personajes han tomado un número, dos números, cuatro números, y resulta que tomas a 20 y los despachas en dos, tres páginas. No sé, por más que algunos sean Calendar Man y Kite Man, me parece que no, a fines de hacer avanzar una historia de Catwoman y Batman, no se justifica. Podrían haber sido cualquier otro criminal de Gotham y no tenía por qué ser alguno de los más notables. Así que eso. Creo que es bastante distinto de lo de Snyder. Si les gustaba lo de Snyder, probablemente lo de King no les guste. Al revés, si no les gustaba lo de Snyder, probablemente lo de King tampoco les guste, porque no sé exactamente a qué se parezca del anterior. Entonces, en la medida que tengan preconceptos de cómo debería ser Batman, es probable que menos les guste la serie. Mientras más conozcan al personaje, tal vez menos les guste la serie, por a menos que les guste el enfoque, no van a encontrar tantas cosas, tal vez con las que estén de acuerdo. Por lo menos eso me pasó a mí, pero puede que ustedes tengan una perspectiva distinta, que tengan otro enfoque respecto del personaje, y esas cosas no les hagan ruido. Así que eso es lo que puedo decir respecto del Batman de Tom King. Sí, básicamente eso. A mí es, algunas de las cosas que mencionas es justamente lo que me gustaba, darle ese enfoque existencialista que raya en el nihilismo. Y cuando yo lo iba a hacer, es un tema que se ha tratado de una forma menos filosófica y por lo tanto más entretenida, cuando lo ponen como que en algún momento era el seguir siendo Batman era un deseo de muerte. Y yo creo que había muchas formas de hacerlo y lograr que funcionara o fuera atractivo de alguna forma, y me parece que no lo consigue. Entonces, como dije, no es que me parezca que sea malo, simplemente que me decepcionó. No era el enfoque que yo esperaba, no es un tratamiento del personaje como uno lo conoce, pero tampoco rompe lo suficiente como para que digas que es una interpretación completamente nueva. Creo que dijiste aburrido y mediocre, creo. Lo voy a repasar cuando edite el podcast, sí. Pero creo que dijiste eso. Y eso es lo que me parece mediocre, porque decide que quiere hacer algo distinto, pero no lo hace del todo. Entonces, si lo vas a hacer y lo haces a medias, eso se convierte en algo mediocre. Y aburrido, porque es tan lento la forma en la que preparan las piezas para contar su historia, hace que los cómics de Brian Michael Bendis en Avengers se sientan ágiles. Y eso es un problema. Porque cuando tomas un cómic de Brian Michael Bendis, le toma 3 o 4 números plantarte la situación. Digo, aquí me parece que llega 7 u 8 y seguía planteando situación. Sí, creo que también hay un tema ahí con los diálogos. Creo que no están del todo bien logrados. Creo que está tratando de jugar un poco con el ritmo de la prosa y la repetición de frases, y el tratar de decir algo sin decirlo. O sea, tener un personaje que es esencialmente parco y que habla sin expresarse. Entonces, Incluso eso, mencionaste que terminaste por leer por separado los diálogos de las cajas de texto. Sí. Toma por comparación Watchmen. Los textos se pueden volver muy pesados y te está combinando en algún momento tres narrativas distintas: los cuadros de texto, las páginas del cómic de piratas y los diálogos. Y nunca lo sientes tan confuso ni pesado como llega a ser Batman. Entonces sí, me parece que hay muchas cosas que fallaron y de bien manera. Puede ser, pero en fin, creo que tal vez valga la pena repasarlo en algún momento. Creo que si solamente leyeron los primeros 6 números, se pueden hacer una idea de lo que es el Batman de Tom King, pero creo que no es lo mejor de lo que ha hecho. Tampoco lo que ha hecho es extraordinario como para recomendarlo extensamente. Así que no me queda más que decir respecto de la serie de Batman. Pues sí, eso. Porque okay, ahora no nos queda nada más que decir por esta semana. La lucha libre. Lucha libre. Eso no es lucha libre. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hablar de WWE? No, iba a hablar de G1 Climax. ¿Por qué? ¿No te gustó tampoco? Bueno, si no lo ves, porque no tienes por qué emitir opinión, no, ni a favor ni en contra. Pensé que esto era un podcast de cómics. No, mira, lo único que quería decir de G1 Climax... Ni siquiera hay cómics de esos luchadores. Podrías hablar de que... Tal vez sí hay uno. Demonio, el caballero rojo. Hay uno. Hay un personaje de manga que es muy famoso, no sé el origen exactamente, que es Tiger Mask. Y actualmente hay una serie animada que se llama Tiger Mask W. Y Tiger Mask W estuvo apareciendo en varios de los especiales de lucha libre de New Japan. Interpretado con máscara por Kota Ibushi, que es uno de los, probablemente uno de los mejores luchadores japoneses. No sé de hace cuánto tiempo, pero participó en el G1 Climax. No le fue bien, pero tuvo buenas peleas. No le fue bien en el sentido de que es un torneo, y en el torneo, bueno, el G1 Climax, para el que no tenga idea qué es un torneo de lucha libre que organiza la empresa New Japan, donde participan en un formato de round robin, que es de eliminación luego de acumulación de puntos en este caso, que elige a dos finalistas, los cuales luego de enfrentarse determinan a una persona que va a retar por el título en el mayor evento, el equivalente a WrestleMania de New Japan, que se llama Wrestle Kingdom, que se realiza todos los años el día 4 de enero. Generalmente, o por lo menos en los últimos años, se ha transformado en el mejor evento de lucha libre todos los años, y el G1 Climax está casi a la altura. Hubo muchas peleas buenas, principalmente en las primeras 5 y en las últimas 3 jornadas, de un total de 9 peleas por ronda, es decir, 18 días de competencia. Así que hay demasiado que ver, y tal vez no sea necesario que vean tanto. Personalmente recomiendo que vean los últimos 3 días del evento. No completo, no es necesario que lo vean todo. En la final del bloque A se enfrentaron Tetsuya Naito con Hiroshi Tanahashi. En la final del bloque B se enfrentaron Kazuchika Okada con Kenny Omega, que ha sido el comentario obligado de la lucha libre de este año, porque es la tercera vez que se enfrentan y han tenido las mejores calificaciones de la historia de la lucha libre, de acuerdo a uno de los sitios más prestigiosos, que es el Wrestling Observer. ¿Qué decidió este tipo, que es Dave Meltzer, decir que esta trilogía de peleas es la mejor trilogía que él ha visto nunca, incluyendo algunas de las más históricas de la lucha libre estadounidense? Así que no es mi pelea favorita de las tres, pero es probablemente la más apta para los que no siguen la lucha libre regularmente, porque la primera duró casi 50 minutos, la segunda duró una hora, y esta tercera duró 23 minutos. Entonces, si les gusta la tercera, las otras dos son mejores. Van a ver el final de la historia antes que el inicio, pero no es tan importante para efectos de la lucha libre. Y la final fue Kenny Omega, spoilers, contra Naito. Y esa fue mi pelea favorita de las tres. No es la que recibió mejor nota, pero sí fue mi pelea favorita, así que véanla. Hay un par de momentos donde nos engañaron a varios, haciéndonos creer que efectivamente había habido problemas dentro de la pelea, y no fue así. Así que eso es, creo que es una gran alabanza para un deporte espectáculo que ya lleva bastante tiempo y que, por supuesto, que ya no engaña a nadie, pero la gracia está en dejarse engañar más que en creer realmente. Así que eso les puedo decir de G1 Climax. Si no ven lucha libre japonesa, esto está con comentarios en inglés. Probablemente lo van a encontrar en Daily Motion antes que en YouTube. En YouTube debe estar, pero seguramente lo van a bajar. Y ahí lo pueden ver, buscar específicamente las peleas que les mencioné. Lo voy a dejar ahí en la descripción del podcast para que sea más fácil que lo busquen. Muy, muy recomendado. Creo que es lo mejor que he visto este año de lucha libre. Beto, te desconectaste. Tiraste los audífonos. ¿Eh? Ah, no, me puse a leer. Ok. Con eso estamos terminando. Para no interrumpirte. Ah, sí, claro. Con eso terminamos el podcast, Beto. ¿Alguna cosa que agregar? No, creo que no. Muy bien. ¿A quién le toca la canción esta semana? A ti. Recuerden, por favor, que nos pueden seguir a través de nuestra página, que es www.comicverso.org. En Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden seguir en Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden seguir en mi cuenta, que es epedreros. Y también nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Tenemos nuestro Patreon, donde nos pueden colaborar desde $1 mensual. Esta semana vamos a publicar el especial de agosto, que está pendiente. Les quedábamos debiendo el de julio, pero eso lo publicamos a principios de agosto, así que ya lo pueden encontrar. Y ahí van a poder, todos nuestros patrones de Patreon lo van a poder descargar. Si quieren descargar los episodios anteriores, el actual, suscribirse a futuro, lo que pueden hacer es ingresar, suscribirse por el periodo que ustedes quieran, un mes, dos meses, indefinidamente, y descargar todos los episodios, incluso hacia atrás. Una vez que sean patrones de Patreon, pueden descargar el contenido exclusivo de Patreon para atrás también. No sé si se me olvida algo de todo. Creo que no. Ah, si nos siguen a través de iTunes y no han dejado una reseña, por favor, ayúdenos con una reseña positiva. Eso también ayuda a darle mayor visibilidad al podcast. Beto, estaba escuchando Spotify esta semana. ¿Sí? ¿Qué encontraste? Encontré varias cosas. Entre otras, encontré los discos solistas de una de las Teclas Negras. Ok. Así que nos vamos con la canción Shine On Me de Dan Auerbach, de los Black Keys. Por si alguien no entendió que eran las Teclas Negras. Sí, por si acaso. Okay. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.